Bienvenido al mundo de lo desconocido. ¿Quieres viajar con el tren de lo insólito por las vías del misterio? Aún tenemos un pasaje para ti. Todos los miércoles, de 7 a 9 de la noche, los misterios nos miran en Radio Llamaradas. De sobras es conocido por todos que una de las pasiones de los miembros del equipo de este programa es la de las grabaciones con un origen cuanto menos extraño. Ese supuesto contacto con el otro lado de la manera más simple y sencilla que uno pueda realizar. Colocar una grabadora y esperar que de la nada más absoluta aparezca un sonido que nosotros, de algún modo, lleguemos a interpretar como una voz que viene desde quién sabe qué extraño lugar. Encontrarse en algún sitio realizando esta experimentación y que resulte positiva es una sensación indescriptible, algo que no se puede explicar con palabras, sea cual sea el origen de aquel sonido. Nosotros, lógicamente, no podemos confirmar que aquello que ha quedado impregnado en la memoria de nuestra grabadora digital sea una voz registrada desde el más allá, o algún mensaje de otros mundos como se ha llegado a decir. Yo personalmente creo que todos aquellos sonidos que grabamos tienen un origen más cercano y mundano a nosotros. Un origen que estoy seguro que en el 99% de las ocasiones tiene una explicación totalmente lógica y científica. Una explicación a este fenómeno que yo no sabría cómo definir. Pero igualmente, el saber que aún queda un 1% sin explicación, o que un sonido pueda quedar impregnado en la memoria de la grabadora, siendo el origen del mismo la propia psique humana, como han asegurado muchos, e incluso que pueda tratarse de una simple pareidolia, como aseguran otros, a mí personalmente me sigue pareciendo algo absolutamente fascinante, porque nos demuestra una vez más que nosotros mismos somos uno de los mayores misterios existentes. Así que esta semana, como ya hemos anunciado, los misterios miran a nuestro maquinista de este tren de lo insólito, Miguel Ángel Ruiz, experto en telecomunicaciones e investigador que nos explicará su teoría sobre qué son y cómo se producen las psicofonías. ¡Comenzamos! El fenómeno está sobradamente demostrado. Ya no se trabaja con magnetofón. Hoy día se ha llegado a la psicofonía dialogante con un utillaje muy complicado. Pero lo más curioso de todo es que ellos mismos, y digo ellos entre comillas, nos te van indicando el tipo de aparato, las horas más adecuadas, si aquel aparato, aquel micrófono no sirve, te van indicando el perfeccionamiento del utillaje para llegar a unas comunicaciones más perfectas. Y hoy se mantienen conversaciones que duran, pues, minutos, 7, 8, 9 minutos de pregunta-contestación, pregunta-contestación. Hay una clara senda. Un sonido lindo. Encuentro una frecuencia muy adecuada y ellas me animan diciéndome, en poco a poco has venido. En poco a poco has venido. Seguidamente me dicen, si quieres, ya volveremos, anímate. También me dan ánimos diciéndome qué feliz que soy. Pero también me añaden, estoy muy cansada. Yo les pregunto si me pueden ayudar a resolver los problemas de trabajo de este tipo y me contestan amigablemente diciéndome, a ver, dígame. También pregunto en qué estado se encuentran y sorpresivamente me contestan consciente. Sin duda, a pesar de que pasan los años y él ya nos dejó para viajar al otro lado, escuchar a Sinesio Darnell siempre es un auténtico lujo. Sinesio fue uno de los mayores expertos en este ámbito de la captación de voces de manera instrumentalizada, y recordarle siempre hace que a uno se le ponga el vello de punta. Para aquellos que no lo sepan, Sinesio Darnell fue uno de los padres de la transcomunicación directa, que sería, por poner un ejemplo práctico, hablar directamente con esas voces en tiempo real como si de un teléfono se tratase. Y creamos o no en él, o en los resultados que nos mostraba, su legado está ya registrado en la historia de forma perenne. Y hoy queríamos empezar este programa sobre las psicofonías escuchándole a él y a sus famosas voces que le ayudaban a conseguir ese supuesto contacto. ¿Quién sabe si ahora en algún lugar él es una de esas voces ayudando a otros investigadores a llegar donde él llegó? Sirva este largo comienzo para rendir nuestro particular homenaje y dar inicio a este programa dedicado en gran parte a las grabaciones psicofónicas. Y ahora pues vamos a presentar al resto de personas que me acompañan en el pequeño estudio de Radio Llavaneras. Empezando por Marta. Marta Envid, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pablo. Te he visto la cara, ¿no habías escuchado nunca este fragmento, esta parte de Sinesio? No, esta parte no. Bueno, pues he de decir que, aparte, es unas grabaciones muy famosas, en teoría son de transcomunicación directa, no de psicofonía como tal y como las conocemos, teóricamente. Uh-huh. Pues se me han puesto los pelos de punta. Interesante. Tema de psicofonías por parte de Miguel Ángel Ruiz, que tiene una teoría bastante diferente a lo que solemos escuchar. ¿Qué te parece? Pues me parece súper interesante y además es un tema que a mí me apasiona. Y entonces dentro de lo que es la transcomunicación instrumental, pues creo que va a dar una visión bastante diferente. Seguro que sí. Mario Ortega, buenas tardes. Gracias, Pablo. Tema psicofonías, yo sé que a ti eres como yo, ¿no? Son de aquellos misterios que más nos apasiona, ¿no? Uh-huh. Bueno, de hecho, precisamente cuando tenía 12 años, el otro día vi una libretita de aquellas que conservas, ¿no? Donde viendo un programa de Jiménez del Oso te explicaban el procedimiento de cómo hacerlo y tenía ahí yo apuntado que si la grabadora, que si el micro encima de un cojín para amortiguar las vibraciones y todo esto. Y es curioso, digo, mira, ya con 12 años ya empezaba. Eso sí, lo apunté, pero nunca llegué a hacerlo, ¿eh? ¿No? Nunca llegué a hacerlo. Entonces. De luego, Jiménez del Oso, yo creo que es el padre, en cierta manera, de que muchos nos guste este tema de las psicofonías, porque a mí particularmente también recuerdo sus cintas, aquellas que sacaba con las revistas añejas, ¿no?, antiguas, que de las psicofonías de Belchite, y que es, yo creo, que es lo que nos introdujo a todos, ¿no?, en este mundillo de la psicofonía. Sí, la verdad que sí. Muchas gracias, Mario. A ti. María José Pérez Llover, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Temas psicofonías a ti te gustan? Bueno, en un principio sí me atraía muchísimo. Claro, como tú dices, todos hemos empezado por ahí. Parece ser lo más sencillo, ¿no?, para ver si hay algo más allá. Cantar esas voces que no sabemos de dónde vienen. Pero bueno, ya con el paso del tiempo he ido dejándolo un poco de lado. Al no encontrar respuesta, ¿sabes? También sí, porque cansa, ¿no? Encontramos muchas palabras, ¿no?, sí, por decirlo así, o frases, sean lo que sean esas frases, que tampoco vienen a decir nada, ¿no? Supongo que sí. No, de todas formas he de decir que por mi parte, bueno, la cosa se ha dividido entre psicofonía y parafonía. Sí. Y dicen que es más correcto decir parafonía. Yo sigo pensando que es psicofonía y no cambiaré hasta que no me demuestre nadie lo contrario, ¿no? Y me gusta más esa palabra, lo de psico, lo de que viene de nosotros, mente, ¿no? Sí. Sí, porque para el que no lo sepa, psicofonía se presupone que es algo que crearíamos nosotros con la psique, se presupone, es utilizando las palabras correctas, y parafonía sería en el ámbito paranormal, ¿no? Algo que me gusta mucho de María José, a pesar de que dice esto, es que tú todavía, a día de hoy, sigues capturando esas voces de manera analógica. Sí, sí, sí, me gusta. Soy muy poco técnica, por esto Miguel Ángel Ruiz, que es precisamente técnico, sabe de cacharraje. Yo los cacharros, vamos, tengo un móvil de hace 4 o 5 años, o sea que no es lo mío. Mi tele también es analógica y el ordenador, pues, porque me han regalado un portátil, si no, pues no, de esto, ¿no? Me gusta lo normal. Hay gente que sí me ha dicho que prefiere también lo analógico, aún sí, pudiendo acceder a todo tipo de cacharraje, ¿no? Creo que, bueno, si hay algo más allá, se va a presentar con el cacharro que lleves. Hay de quien ha conseguido mejores capturas en analógico que en digital. Incluso yo he conseguido, habiendo más aparatos digitales alrededor de mi grabadora, y solo captarla yo, o sea... Y además no, de muy buena calidad, que sí, yo doy fe de ello. Entonces no tiene que ver, tampoco creo que sea lo del ruido de la cinta, tampoco creo que sean muchas cosas, simplemente, pues bueno, queda la casualidad de que cae ahí y da lo mismo una cosa que otra. Es lo que yo pienso, pero Miguel Ángel Ruiz seguro que nos va a poner al tanto de los cacharritos. Bueno, vamos a dar las vías de contacto, y que son para todas las personas, que recordéis que es, pues nos podéis encontrar en www.losmisteriosnosmiran.com. Ahí tenemos la página web donde encontraréis todos nuestros programas, el chat y todo lo que necesitéis al respecto. También tenemos el correo electrónico, que es programa@losmisteriosnosmiran.com, programa@losmisteriosnosmiran.com, donde contestaremos a todas vuestras dudas y todo lo que necesitéis. Y también nos podéis encontrar en las redes sociales, buscando en cualquiera de ellas, tanto en Twitter, en Facebook y en Google+, buscando Los Misterios Nos Miran. Allí nos encontraréis en perfil, en página y en todo lo que queráis, y bueno, pues os agregáis. Y recordamos que también tenemos el canal de YouTube, que hoy subiremos además el programa de La Noche de los Difuntos, la primera parte, la tendremos en vídeo, veréis, nos podréis ver haciendo radio, si queréis, claro. Es Misterios Nos Miran. Buscáis en YouTube como el nombre de usuario Misterios Nos Miran o Los Misterios Nos Miran, y allí nos podréis encontrar. Rutas Candil Insólito. Si te gustan los misterios y los entornos naturales, acompáñanos. Nos alejamos de los circuitos habituales de turismo, mostrando la historia y la arqueología en vivo, desmintiendo mitos y buscando el origen de muchas leyendas. Arqueología en La Pola, brujas en Valburguina, el bosque mágico de Orrius, leyendas en Barcelona, y preparando muchas más a lo largo y ancho de nuestra geografía. No te quedes sin tu plaza. Resérvala ya en www.candilinsólito.com. Bueno, hemos podido escuchar el anuncio que María José hace sobre las rutas Candil Insólito, y aprovechando que hoy precisamente, seguramente en la segunda hora no pueda estar, pero vamos a hablar de Valburguina, resulta que casualmente ellos hacen una ruta este domingo a Valburguina, y podemos aprovechar para comentarlo, María José. Pues sí, este domingo hacemos la primera de estas rutas insólitas y nos vamos a Valburguina. Y bueno, pues todavía no, todo aquel que se quiera apuntar, pues nada, el sitio es libre y ancho y caben todos, ¿no? Bueno, decir que vamos a hablar, va a ser una ruta lejos, fuera de lo normal en estos circuitos, como digo ahí, bueno, pues no es una ruta turística como las que estamos acostumbrados, pero tampoco es una ruta excesivamente misteriosa. Vamos a hablar de las leyendas del lugar, claro está, pero vamos también a decir las realidades, para que la gente vea lo que se habla y lo que en verdad la historia nos dice que es, ¿no? Entonces, aquí en Valburguina tenemos tres puntos. Tenemos el dolmen, vamos a decir dónde, que no es el lugar en el que está colocado. Bueno, vamos a hablar de su datación, vamos a hablar del señor que lo descubrió, vamos a hablar de todo esto. Vamos a hablar de las brujas, ya que está el dolmen y rodeado de estas leyendas de brujas. Vamos a hablar de las leyendas, de lo que se habla, no solamente de Valburguina, sino de toda la comarca, del Montseny, del Maresme. Y luego nos vamos a ir a la ermita de Santa Eulalia, de Tapiolas, y vamos a hablar allí de lo que se habla y se comenta y se rumorea sobre satanismo, rituales satánicos. Vamos a hablar de la historia de la ermita, de la datación, de toda esta historia real. Y vamos a hablar también de Valburguina en sí, de dónde viene la palabra, el topónimo, de lo que se dice, de lo que es verdad. Y vamos a hablar también de lo de una abducción que hubo muy, muy famosa o supuesta, ¿no? En los años 80, investigada por Antoni Rivera. Y bueno, de todo esto vamos a hablar. Y todo esto será este domingo a partir a de las 11. Hemos quedado en la Plaza Mayor de Valburguina. Allí hay un museo, bueno, una especie de museíto, ¿no? Que habla sobre el dolmen. Lo que pasa es que estaba cerrado, supongo que seguirá cerrado. Pero bueno, esta ruta se irá repitiendo, ¿no? Se irá haciendo, no todas las semanas, pero a lo mejor cada 15 días o una vez al mes, porque tenemos que hacer otras. Y seguramente cuando abran el museo entrará dentro de lo que es la ruta también. Entonces quedamos allí en la plaza y de allí ya vamos todos hacia el dolmen. Cada uno pues irá como con su transporte. Pero damos la facilidad de los que no tienen transporte, entre dos coches podemos llevar a 8 personas. Bueno, eso ya lo tenemos lleno. Bueno, y esta será la ruta de este domingo, pero para las personas que se quieran apuntar ya no solo este domingo, sino en previsión de futuras. Sí, en nuestra página web, como he dicho ahí en la cuña, www.candilinsolito.com, entrando en rutas candileras, me parece que pone. Hay un calendario, allí se irán poniendo todas y está toda la información. Y bueno, para reserva, bueno, simplemente, bueno, yo pondré el lugar como esta vez, ¿no? El que quiere ir, pues libremente va al sitio de encuentro. Pero, y no hace falta que diga nada, ¿no? O sea, son, la ruta esta son 10 euros, todas más o menos valdrán los 10 euros, excepto Orrius, de momento, que es muy larga, será un día entero y esas serán 15, ¿no? Pero bueno, en el lugar ya se paga la ruta y ya está, y no hace falta que avisen. Bueno, es avisar por si yo les puedo dar mi teléfono y si pasa cualquier cosa o llegan un poquito tarde, pues que lo digan y ya está, ¿no? Pero si no, pues tampoco pasa nada. Y ya está, simplemente es eso, allí pues ven toda la información y mi email para confirmar o para lo que quieran preguntar. Perfecto, pues candilinsolito.com y nosotros iremos recordando el anuncio cada semana para que la gente se vaya apuntando. En Facebook está también pues la página de rutas, que estarán todas, y luego pues cada una tendrá su evento. En este momento pues está el evento de Valburguina. Perfecto, pues lo tenemos en cuenta y este domingo nos vemos en Valburguina. Claro. Como ya hemos comentado, esta semana nos acompaña Miguel Ángel Ruiz, que es ingeniero en telecomunicaciones, colaborador en diferentes programas de radio como Extrañologías, Tras los Límites, Rumbo Infinito, Dimensión Límite, entre otros. También ha escrito artículos para revistas como Año Cero y El Ojo Crítico. Y hoy está con nosotros ya que su trabajo como ingeniero le ha llevado a estudiar de algún modo el mundo de las psicofonías y crear una visión particular y diferente sobre este fenómeno. Y le agradecemos que hoy nos lo explique aquí en Los Misterios Nos Miran. Buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes, amigos y oyentes de Los Misterios Nos Miran. Pues un placer enorme tenerte aquí en Los Misterios Nos Miran. Y como hemos dicho, tienes una visión bastante diferente de lo que es el tema de las psicofonías, ¿no? Bueno, una visión, no te voy a decir particular, ¿no? Porque en el fondo lo que hago es un poco llevar a mi campo, ¿no? A la ingeniería de telecomunicaciones, todo el fenómeno de psicofonía. Yo hace poco, por si los oyentes no lo saben, pues di una conferencia sobre este tema y un poco la motivación de esta ponencia, ¿no? De ese trabajo, en cierto sentido, es porque, bueno, yo llevo ya bastante tiempo dentro del mundo del misterio. Directamente nunca he estado muy involucrado en el tema de la psicofonía, sí que tengo muchos conocidos, mucha gente que las hace, y entonces en ese tiempo, bueno, pues he ido, acumulando unas impresiones, unos pareceres, unas formas de pensar sobre lo que hacían pues muchos de mis amigos, ¿no? Y en este sentido, pues en conversaciones, ya sabes, en los congresos, etcétera, pues he cambiado de impresiones, ¿no? De por qué yo, siendo ingeniero de telecomunicaciones, bueno, este tema, pues lo veo un poco diferente. Y entonces, aunque no tengo experiencia como tal, o sea, no soy el típico investigador, pues que va a hacer psicofonías, sí pensé en un momento dado, y sin ánimo de meterme en el campo de los demás, pues contar mis impresiones, ¿no? Por si a alguien le eran valiosas o alguien las consideraba útiles para ellos. Y de ahí salió esa psicofonía, o sea, esa conferencia, y bueno, aquí estamos. Para ti entonces, Miguel, ¿qué es una psicofonía? Bueno, pues una psicofonía, en principio, yo la defino, o trato de definirla de una manera muy aséptica, ¿no? Yo diría que son sonidos o presuntas voces que aparecen recogidas en grabaciones electrónicas sin una razón aparente y que no son audibles por el ser humano en condiciones normales, ¿no? Considero que es una definición aséptica que no se mete en las causas, ¿no? Y que está un poco sacada de, porque el término psicofonía ya hace un poco alusión, ¿no? Al posible origen del fenómeno, que sería, bueno, pues la mente, quizás lo paranormal. Y en ese sentido me gusta mucho el término inglés que responde a la sigla EVP, que obedece pues el Electronic Voice Phenomenon, que sería como el fenómeno de las voces electrónicas, que quizás es mucho más amplio y en el cual, sin desmerecer ni siquiera negar el posible carácter paranormal de las voces, lógicamente es un espectro más grande de fenómenos, ¿no? Como un poco llegaremos luego a conclusión. Yo he escuchado la ponencia esta que comentas, que se puede encontrar fácilmente en iVoox, y se pone tu nombre, Miguel Ángel Ruiz, y seguido de la palabra psicofonías aparece de las primeras, muy interesante y recomendable además, y en ella explicas, en cierto modo, esto, de que tú no en ningún momento niegas de que el origen de una psicofonía pueda tener un ámbito paranormal, pero sí se podría decir que, por poner un porcentaje, podríamos decir que el 99,99 podrían ser de explicación lógica, ¿no? Bueno, a mí no me gusta hacer un parangón, por ejemplo, como se suele hacer con el fenómeno OVNI, ¿no?, de arrojar un porcentaje. Porque, bueno, quizás la psicofonía, como tenemos nosotros la opción de ir a por ella, de buscarla, en cierta forma de conformarla, ¿no?, o dependiendo de qué aparatos o qué métodos usemos, es difícil arrojar un porcentaje y posiblemente cambie de investigador a investigador. Yo en la ponencia hago un énfasis muy importante, y es a la metodología de obtención, ¿no? Porque lógicamente, el fenómeno de las psicofonías es más complejo de lo que inicialmente parece, ¿no? Hay una serie de... Yo lo que intento es, a partir del modelo fundamental de la telecomunicación, ¿no?, que serían pues como fuente de información, transmisor, canal, señal transmitida, etcétera, hacer un paralelismo con todo eso, o llevarme la psicofonía a ese modelo. Y evidentemente hay una cosa que es fundamental, y es qué métodos se están usando para obtener esas psicofonías y cómo las procesamos, cómo las tratamos y cómo las analizamos. Estos métodos pueden cambiar de investigador a investigador, y si os dais cuenta, en el mundo de la ciencia, por ejemplo, cuando alguien logra un resultado científico, no sé, por ejemplo, lo que pasó hace, creo que fue el año pasado, con el tema de los neutrinos superlumínicos, ¿no?, que se pensaba que eran una serie de resultados como muy innovadores en aquel momento para la ciencia. Lo importante aquí no era tanto lo que se había logrado, sino cómo se había logrado, porque en ciencia decir cuál ha sido tu metodología equivale a hacer que otros investigadores puedan desarrollar el fenómeno o repetirlo y en tal manera validarlo, ¿no? Entonces, en este sentido, yo, como digo, no entro a valorar tanto si la psicofonía es real o no, o sea, no lo niego el fenómeno, y hay trabajos mucho mejores que el mío, ¿no? Especialmente lo que se hizo con Anabela Cardoso y en la Universidad de Vigo, que sí entran más a valorar las causas. Yo, mi idea es un poco informar sobre algunas fallas que o algunas poner en debate algunas metodologías de obtención de psicofonías que he visto en general en muchos sitios y que yo creo pues que se podría ser motivo de reflexión, y que podríamos, pues entre todos los que nos gusta este mundillo, pues hablarlo, ¿no? ¿Cómo se podría hacer una buena investigación en este sentido? Por ejemplo, para alguien que somos novatos como yo, que yo he hecho pruebas y teóricamente he obtenido resultados, aunque sé que la mayoría de esos resultados tendrán, como digo, una explicación, ¿cómo me recomendarías o cómo me explicarías, o a la gente que no haya experimentado nunca, cómo hacer una buena investigación en este ámbito? Pues mira, lo primero es pensar algún... habría que, en principio, desde mi punto de vista, elegir una hipótesis de trabajo, ¿no? Una hipótesis que ha de ser falsable. ¿Qué significa esto? Sería, digamos, lo que se llama en ciencia el método hipotético deductivo. Es decir, nosotros partimos de una premisa, hacemos diseñamos entre todos un experimento que vaya orientado únicamente a decir si esa hipótesis es falsa o no. Y entonces luego pues obtener unos resultados y analizarlos. Que esa hipótesis sea falsable es muy importante. Voy a poner un ejemplo que quizás se entienda mejor. En el tema de psicofonía se ha hablado mucho de que quizás la causa paranormal tenga la capacidad de influir sobre los cabezales de las grabadoras, sobre aquellos elementos que están directamente orientados en la captación de sonido. Y a partir de ahí, digamos, cómo sería un poco el fenómeno, ¿no? Entonces, en ese sentido, dependiendo de qué hipótesis uses tú, deberás de diseñar los experimentos de una manera o de otra, porque si lo que, por ejemplo, queremos ver es si directamente el investigador está metido dentro del fenómeno, es decir, si el investigador de alguna manera tiene un papel a desempeñar en la captación de psicofonía, el experimento sería diferente, porque en ese momento meteríamos al investigador en la cadena de estudio o por ejemplo si quisiéramos sacar algún tipo de certeza sobre si efectivamente las personas fallecidas, ¿no?, lo que se llama la hipótesis trascendental, es la causante de la psicofonía, el experimento cambiaría un poco. En este experimento hay que hacer una cosa que yo entiendo que es súper importante y que creo que generalmente no se hace, y es la siguiente, y es la de controlar absolutamente todas toda la entrada al sistema. En este sentido, no sé si os acordáis un poco de cómo son las matemáticas de Boop, ¿no?, en el que se decía que no se puede resolver con una ecuación en dos incógnitas. O por ejemplo, si tú tienes tres incógnitas y dos ecuaciones, no puedes llegar a despejar las ecuaciones. En este sentido, un sistema de grabación de psicofonías es un poco lo mismo. Si tú, por ejemplo, vas a una casa abandonada y coges un micrófono, el micrófono, digamos, en cierto modo, es lo que se llamaría una variable. O sea, a partir de ahí te viene un sonido que tú, si no controlas total y absolutamente esa entrada, es decir, la señal que va a entrar por el micrófono, y por otro lado, por ejemplo, admitimos, como estamos haciendo, la hipótesis de que una causa paranormal puede alterar en cierto modo la grabadora y hacer una impronta de unas voces, es decir, poner ahí unos fonemas que inicialmente no estarían, date tú cuenta que en ese sentido tendríamos como dos incógnitas. Una es el sonido ambiental y otra la posible causa paranormal. Con una sola grabadora, por ejemplo, no es posible distinguir qué parte o qué parte no es, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, en el modelo que elegí para la conferencia, una de las cosas que digo es, en lo posible, o sea, no usar micrófono, precisamente por esto que digo, porque introduce una incertidumbre, una variable más que no sería posible en principio despejar, y si no la despejamos no la conocemos, y no la conocemos finalmente no podemos llegar a unas conclusiones, y básicamente es eso, ¿no? Esto de las variables me resulta muy interesante, porque no lo había escuchado nunca, lo escuché en tu conferencia, y lo que entiendo con ello es que todo aquello que metamos, por decirlo de alguna manera, de más a esa grabación que nosotros creemos que nos puede ayudar, se produce el efecto contrario. Quizás sería el que nos hace no ayudarnos, ¿no? En ese sentido es lo que entiendo. Claro, en el fondo es controlar absolutamente todas las variables de que van a influir. Date tú cuenta que yo lo que propongo, en cierto modo, es no usar un micrófono, y entonces proporcionar yo una señal de entrada, basándome en muchas de las cosas que he oído en programas de radio, de que las supuestas causas paranormales necesitan como una portadora, una energía primaria sobre la cual pues ellos construyen los fonemas. Claro, si yo, por ejemplo, tengo una grabadora y yo proporciono una señal de entrada que la tengo bit a bit, si yo esa señal la meto en la grabadora, digamos, grabo a circuito cerrado, cuando tenga una salida tengo una posibilidad, y es que yo puedo restar de la salida la señal de entrada. Si no coinciden, evidentemente habría algo que ha modificado en el proceso esa señal. Y ahí, concretamente, estaríamos aislando, como estoy diciendo, el fenómeno. Dentro de que las señales no coincidan, va a haber una serie de parámetros que seguramente vamos a tener la oportunidad de conocer. Por ejemplo, si las grabadoras tienen defectos de grabación, ¿no? Date cuenta que en física o en telecomunicaciones nada es perfecto. Una grabadora pues puede introducir algún tipo de ruido térmico, puede introducir, a lo mejor si le pueden afectar determinados campos. Es decir, debe de haber determinadas cosas que nosotros podemos llegar a aislar, porque generalmente en el mundo de la electrónica todo ese tipo de cosas se conocen. Si, como digo, yo comparo la señal de entrada con la de salida y lo que me queda es que hay una diferencia, a partir de ahí tenemos algo tangible, objetivo, que podemos empezar a tratar. Y si esa diferencia la tenemos ahí, podemos trabajar con ella, en el sentido de que vemos que es diferente, bueno, podemos poner una jaula de Faraday, es decir, para quien no esté muy versado en ese tema, sería una especie de apantallamiento electromagnético para que no pueda afectar las ondas a nuestra grabadora, etcétera, etcétera. Entonces, jugando con todo ese tipo de elementos, lo que vamos a tender es a aislar la única variable que era la que inicialmente nuestra hipótesis habíamos puesto, y es si sobre el sistema de grabación algo puede influir de tal manera que modifique esa grabación y ahí tengamos una suerte de información que veamos más adelante. Con el tema de los micrófonos yo veo un problema, y es especialmente el que decía, ¿no? Que si no controlas la señal de entrada, date tu cuenta que generalmente la gente usa unos micrófonos de una calidad muy buena, o sea, aunque tienen una sensibilidad muy alta, detectan ruidos que prácticamente el oído humano en cierto modo no llega, y un rango de frecuencia muy, muy superior. De usarse micrófonos, yo lo que propongo es que se hagan también pues más controlado posible, dentro de una cámara anecoica, que sería una cámara que aísla perfectamente del sonido, que tiene absorción de sonido para que no se produzcan reverberaciones en el estudio de sonido, ¿no? Que, bueno, en muchas universidades o estudios de radio esto existe, ¿no? Ese tipo de aislamiento sonoro pues está presente, ¿no? Y en el fondo, quizás esa es la mayor parte de la cuestión, el ser capaz de estar seguro que lo que tenemos no viene de ninguna de las causas conocidas. Claro, esto en un entorno ruidoso con micrófonos de alta sensibilidad no lo tenemos asegurado, lo cual no significa que una persona, si está, no sé, en una casa encantada, no pueda recibir una voz que sea súper clara y que realmente desafíe toda lógica. Pero a nivel de metodología, si nosotros no somos capaces de aislar eso, tampoco podemos ser capaces de afirmar nuestras conclusiones, con lo cual quizás es lo más importante, al fin y al cabo, ¿no? El poder llegar a algún tipo de seguridad sobre nuestros experimentos. Cuando has dicho de grabar sin micrófono, ¿te refieres a un micrófono externo, sin el micrófono propio que ya lleva la grabadora incluida? O sea, ¿tiene un circuito cerrado o...? Correcto, un circuito cerrado. De hecho, esto nuestro amigo común, Juan Miguel Marsella, está mucho más versado que yo en estos temas de instrumentación y sí se puede hacer, ¿no? Yo no sé muy bien si se trata de desconectar solo el micrófono o hay que hacer una especie de bucle, pero sé que se hace y en cualquier caso a mí lo que me interesa es que yo tenga un método de tal manera que esté seguro que ahí no hay otras voces o otros sonidos que yo en principio no pueda oír, ¿no? Luego daros cuenta también que, bueno, micrófonos hay muchísimos tipos. En la conferencia tampoco hablé mucho de micrófonos, entre otras cosas porque como no recomendaba su uso, ¿no? Pero por ejemplo, hay una cosa muy curiosa en el uso de micrófonos, ¿no? Y es que si tú te vas a las hojas de especificación de un fabricante de micrófonos, él te dice que hay los micrófonos tienen lo que se llama un factor de sensibilidad a los campos electromagnéticos. Esto significa que estos campos, o sea, el electromagnetismo sería capaz, en cierto modo, de cambiar la señal que detecta el micrófono. De hecho, ponía un ejemplo, ¿no?, de una hoja típica de características, donde ponen, dice que todos los micrófonos son probados en fábrica en condiciones de campo libre. Es decir, cuando el fabricante te dice eso, te está diciendo, pero si tú lo haces en un entorno con campos, posiblemente la señal cambie, aunque no lo digan directamente, en el fondo significa eso. Con lo cual, esa es otra de las razones por las que yo desaconsejo el uso de micrófonos. Y quizás en esta línea también me gustaría hablar un poquito del tema de transradio, ¿no? Porque hay también gente, ¿no?, que considera muy interesante pues coger una radio, desintonizarla en algún punto concreto y cuando tenemos el ruido blanco grabar ahí. Pero en el fondo, aunque el método pueda arrojar resultados, el problema vuelve a ser el mismo. Tú en el fondo no sabes qué estás grabando, ¿no? De hecho, encontré un documento muy interesante de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es una recomendación, se llama SM1540, y que habla de emisiones no deseadas en el dominio de las emisiones fuera de banda que caen dentro de las bandas atribuidas adyacentes. Esto significa que serían métodos que tiene la en telecomunicaciones para estar seguro que nuestra señal no sale un poco dentro de lo que son las frecuencias de radio. ¿Qué significa? Que en el fondo, si aunque nosotros estemos desintonizando una señal, no está garantizado que en un momento dado no pillemos algo. Posiblemente este tampoco sea en muchos casos el origen de las psicofonías, ¿no? Porque solamente sean interferencias. Yo creo que el tema es más complejo, pero una vez más digo esto, ¿no?, en el sentido de ser conscientes de que lo mejor, yo creo, es aislar todas las señales de entrada y que sea si que sea únicamente la causa paranormal la que modifica la señal de entrada, ¿no?, y no ninguna otra razón que pueda haber. Otra forma así más aséptica de hacer o de grabar o de obtener una psicofonía, tengo entendido, sabes que tampoco soy muy entendida en esto, pero por lo que he oído, sería conectar una grabadora a otra, ¿no?, en plan circuito interno, y en una emitiría las preguntas y en la otra se recogerían las respuestas, totalmente fuera de investigadores y de nadie que hubiera fuera de ahí, ¿no? Por lo tanto, no entraría aquí el micro ni entraría nada de fuera, ¿no? Pero si ya vamos al momento de todo esto, en plan laboratorio está muy bien, pero cuando la gente quiere grabar una psicofonía es cuando se va a una casa encantada o al campo de investigación, claro, y todo esto, ¿no? Y entonces, claro, esta forma tan aséptica de grabar no nos vale, o parece ser que no vale. Le falta el hecho de ponerlo en un lugar donde se supone que tiene que haber algún tipo de espíritu y que ese espíritu hable al micrófono, precisamente, ¿no? Entonces yo creo que se busca, a ver, de esta forma tan aséptica, ¿de cuántas grabaciones estamos hablando que han salido? Bueno, yo no tengo unos datos directos sobre esto, ¿no? Pero yo de esto que me dices, bueno, se me ocurren tres cosas. Una es que aunque sea aséptico lo puedes llevar a una casa encantada. O sea, tú en una casa donde ocurren cosas, lógicamente puedes grabar sin micrófono, ¿no? De hecho, yo recomendaría usar más de una grabadora, porque si hay una de las grabadoras recogen las voces, alguna voz sin micrófono y otras no, eso ayudaría un poco a la selectividad del fenómeno, lo cual sería una cosa muy, muy interesante. Luego, por otro lado, en lo que me has comentado de qué grabaciones hay, yo entiendo que los resultados que estuvieron Anabela Cardoso en la Universidad de Vigo junto con Iñaki Sánchez Carmona, etcétera, arrojaron unos resultados positivos, por lo visto, muy muy esperanzadores, ¿no? Muy Miguel impresionantes. Ángel, entonces, que te corte, es que estamos hablando varias veces de la experimentación que ha realizado Anabela Cardoso y Iñaki Carmona, que le mandamos un saludo enorme desde aquí, que hace poco murió su padre, y le mandamos un saludo enorme desde Los Misterios. Y me gustaría, si podemos explicar un poco qué es lo que han llevado a cabo ellos, para que la gente lo pueda comprender también. Bueno, ellos hicieron, en la línea de lo que yo propongo, una base muy científica de investigación, ¿no? Ellos eran un equipo multidisciplinar que tuvieron acceso a los laboratorios de sonido de la Universidad de Vigo, y eran, en ese sentido, pues había ingenieros de sonido, estaba Anabela, estaba la gente de parapsicología, y entonces entre todos diseñaron un experimento, pues, que yo creo que está muy acorde con las cosas que estamos contando aquí esta noche, ¿no? Ellos usaron una cámara anecoica, usaron micrófonos, pero aunque usaron micrófonos, sí es verdad que usaron un estudio de grabación que digamos controlaba toda esa señal de entrada en el sentido de que hacían pues lo que estamos comentando en esta parte del programa. Daros cuenta de un último factor, ¿no?, que tiene que ver con eso. Si como tú antes decías, es verdad que el 99% de las psicofonías pudieran tener otro tipo de causas, si tú diseñas experimentos que eliminan otras causas, es verdad que tu experimentación a la larga se va a volver más aburrida, en el sentido que muchas de las otras grabaciones que antes obtenías y se debían a otras causas, ahora no las vas a obtener, con lo cual es verdad que en ese sentido parece como que vas a perder resultados. Pero la buena noticia es que lo que obtengas va a tener quizás mayor credibilidad o mayor valor que lo que te obtenías previamente de eliminar las condiciones de entrada, ¿no? Claro. Algo que has comentado antes es sobre el tema del ruido blanco, de la desintonización de las radios, y entonces la pregunta sería que para poder utilizar un ruido blanco, que también además existe ruido, me gustaría saber la diferencia entre el ruido blanco, el ruido rojo creo que es, ¿no?, y el ruido azul, ¿no?, se llaman los diferentes tipos de ruido. Sí, ¿no? Hay ruido marrón, ruido gris, en realidad es un término muy muy sencillo, ¿no? Sabéis que el color blanco en física es un color que digamos que tiene componentes espectrales de todos los tipos de colores, en cierto sentido. Si tú coges, no sé si alguna vez habéis visto el típico experimento que tú coges una cartulina y dibujas un poco como los colores del arco iris, ¿no? O coges violeta, azul, verde, amarillo, naranja, rojo, etcétera. Cuando lo haces girar muy rápido, acabas viendo un color blanco. Eso significa que el color blanco está compuesto por todos los demás colores. En ese sentido, y por semejanza a lo que es el color blanco en la óptica, los ingenieros acabaron llamando ruido blanco a un ruido que digamos que tenía todas las frecuencias. ¿Cómo se colorea un ruido? Pues simplemente filtrándolo. Si tú coges, y por ejemplo, entiendo que el color rojo tiene una frecuencia más baja que el color violeta, pues entonces si tú coges y filtras las partes altas, con lo cual solo te quedas con las bajas, eso sería un color rojo, un ruido rojo, ¿no? El ruido que hay más, el ruido gris, pues son, bueno, ese tiene una pequeña curva, ruido violeta, etcétera, son ruidos que de alguna manera les estás recortando una parte de las frecuencias de que lo componen. Y esto se nota, digamos, que los ruidos así más bajos, como el rojo, tenderían a tener, son sonidos como más de menos frecuencia, es decir, más graves, y los ruidos son más altos, pues el ruido rosa y el ruido azul y tal, pues son ruidos que cuando lo oyes la frecuencia, el tono, es más alto. Se podría decir que no hay una diferencia real a la hora de intentar capturar una voz, ¿no?, por decirlo de alguna manera. No, en ese sentido, date tú cuenta que el ruido se usa porque muchos investigadores en este campo decían que es necesario, digamos, a la causa paranormal darle una cierta energía, esa energía es tu ruido, el que entra en la grabadora, y para que él se manifieste, y sobre ese ruido, pues como el típico sonido de, ¿os acordáis las televisiones de antes cuando se desintonizaban? Lo que era en esa niebla también había un ruido, ¿no? Pues entonces sobre ese ruido sería donde vendrían un poco los fonemas que serían pues los que estamos estudiando. Pero también he oído investigadores que han obtenido voces sin portador, es decir, sin meter ese ruido, y que la inclusión paranormal es perfectamente audible sin ese ruido. Bueno, como veis, los experimentos se pueden configurar de muchas maneras, y luego cada investigador, y yo creo que irá perfeccionando su método, logrando objetivos con unos con unas cosas, otros con otras. O sea, en ese sentido hay muchas opciones de configurar a la hora de obtener resultados. Miguel Ángel, hola, soy Marta. Hola. Imagínate, pues ahora nos vamos tú y yo un día a investigar, a experimentar por ahí por la noche, y ponemos en práctica pues todo lo que comentas, ¿no? Pues imagínate que aislamos por completo el lugar, pues lo que comentabas, sin micrófonos, con cámaras anecoicas o jaulas Faraday, y luego cuando volvemos a casa después de la experimentación y tal, vemos que realmente se han quedado registradas unas voces. ¿Tú qué me dirías? ¿Me debatirías si o pensarías que realmente esas voces provienen de una persona difunta o del más allá? Bueno, con ese tipo de experimentación te diría que si has controlado todas las señales, tenemos algo, un resultado. Con lo cual ya es algo muy positivo, o sea, ya tenemos algo que estudiar. Pero luego, ese tipo, o al menos desde mi visión, ese tipo de resultados, lógicamente, hay que analizarlos y hay que hacer una comparativa. Yo en la conferencia di un modelo, una cosa que a mí me parece tremendamente interesante, ¿no? Si tú coges y pones en Google o en tal, y pones lo que es el modelo fundamental de las telecomunicaciones, ahí es un modelo muy sencillo, pero que es muy interesante, ¿no? Porque hay, digamos, un alguien que genera el mensaje, que lo emite en un transmisor. O sea, si yo hablo contigo, yo formulo una palabra que viaja por el sonido, o sea, por el aire, es el sonido, tú la recibes y tú la decodificas. La que decodificas significa que la entiendes. ¿Qué ocurre? Que para que exista comunicación, se entiende de que el símbolo o la palabra que yo he generado, tú la has recibido, de tal manera que entiendes la misma palabra que yo he transmitido. Entonces, si yo, por ejemplo, digo hola, tú entiendes hola. Los canales no son perfectos. Muchas veces estamos hablando con alguien y tú le dices, oye, pásame el mechero. Y el otro dice, ¿cómo? Perdona, había entendido tal cosa. Y es otra palabra. Eso significa que los canales no son perfectos. Bueno, ¿qué ocurre con esto? Que nosotros, daros cuenta que en el modelo de la psicofonía, el modelo este de teoría de la comunicación está, digamos, en cierto modo cercenado, porque nosotros no tenemos un transmisor concreto. O sea, nosotros no podemos ir a la causa paranormal y decirle, bueno, si nosotros tenemos una psicofonía que, por ejemplo, hace frío, nosotros no podemos estar seguros que la persona o la causa paranormal ha dicho hace frío. Nosotros no sabemos si el canal ha funcionado. De hecho, ni siquiera sabemos si tenemos de verdad una señal entre lo que hemos obtenido, ¿no? O sea, podemos oír cosas, pero no hay una certeza. Entonces, yo lo que propuse es un método de objetivización de psicofonías. Es decir, como nosotros no sabemos si lo que hemos recibido es lo mismo que se transmitió, sí podemos ver si hay un acuerdo entre toda la gente que escucha la psicofonía, de tal manera que todo el mundo entienda lo mismo. Si yo, por ejemplo, hago una grabación y digo hola, y ese hola lo escuchan 20 personas y 19 entienden hola, esa concordancia entre todos los destinatarios hacen que nosotros podamos estar seguros que efectivamente ahí hay un mensaje y que efectivamente se ha decodificado o la gente lo ha entendido bien. Entonces, yo lo que propuse, y de hecho hice un apresurado experimento en la conferencia, y es que puse una serie de psicofonías en el cual no dije para nada qué iban a oír. Di un papel y un boli a cada persona y entonces puse la psicofonía. De hecho, pusimos ocho diferentes, y cada persona las iba oyendo y iba apuntando en su papel lo que él oía. Y cuando terminó el proceso, llegamos al final, empezamos otra vez a recorrer la primera psicofonía, ¿quién ha entendido aquel? Y una de las cosas que a mí me llamó la atención mucho era lo diferentes que eran las percepciones de la gente que había entendido los diferentes mensajes. O sea, para la psicofonía 1 había grupos de personas que habían entendido cosas bastante diferentes entre ellas. Eso me hace a mí pensar que para esa psicofonía concreta realmente no hubo una comunicación como tal, porque había, aunque había una señal, que es correcto que había una serie de palabras ahí, eran tan tenues, tan débiles, que la gente las entendió de una manera muy muy concreta, ¿no? Y a continuación pasamos a hacer otro experimento que era muy curioso, y era que yo llegaba y decía, esta psicofonía dice tal cosa, y la gente cuando la oía acababan oyendo lo que yo decía. Decía, ay, que va, sí, ahora que lo has dicho lo oigo. Y entonces, a continuación volvía a preguntar, decirle, bueno, ahora vamos a tratar de escuchar esta otra frase diferente. Y al repetir la psicofonía, escuchaban otra frase diferente, con lo cual llegamos a un fenómeno que es muy importante y que la gente que grabe psicofonías y que esté interesada en estos temas, tiene que ser muy consciente de ello, y es el tema de la apofenia y cómo, en cierto modo, nuestro cerebro construye, tiene una gran capacidad de construir sonidos en nuestra cabeza que parten de fuentes poco claras. A mí no hay duda que yo todo lo que estoy diciendo me estáis entendiendo todas las palabras, pero en el caso de las psicofonías, cuando son muy ruidosas y cuando parece que son pequeños ruidos, es curioso que mucha gente no acaba entendiendo lo mismo. Entonces, en ese sentido, ahí no habría comunicación tal y como la entendemos. Y es curioso porque muchas veces, en muchos programas de ese estilo, al principio la persona que lo está presentando te dice, bueno, y ahora vamos a oír una psicofonía que dice tengo frío. Y quieras que no, ya en cierto modo te han dado un sesgo cognitivo, una manera de que tú estás súper predispuesto a oír tengo frío. Y este fenómeno lo probamos allí en la conferencia y es bastante notable que funciona muy bien, ¿sabes? Sí, es verdad. Además, perdona que le he dejado a Marta el micrófono cortado, pero quería comentar que es verdad que en la conferencia hacéis este experimento. Hemos estado hablando sobre si la podíamos poner ahora o no. Ya te he comentado, el problema es que el audio es un poco malo, pero recomiendo de verdad que la gente busque esa conferencia, incluso la enlazaremos para que la gente la pueda escuchar y escuche ese experimento, porque a mí realmente me pareció muy curioso. Y es verdad que pusiste todas aquellas psicofonías y se escuchaba el murmullo de la gente, pues cómo elucubraba, ¿no?, sobre lo que significaba, y cuando tú decías el significado, es totalmente cierto que la gente decía lo de, ah, es verdad, dice esto, ¿no? Entonces, bueno, la apofenia, para que no lo sepa, es una especie de pareidolia auditiva, ¿no?, por poner un ejemplo. ¿Por qué crees que se produce esto, que la gente escucha lo que el investigador quiere o lo que quiere escuchar en una psicofonía? Lógicamente, a ver, esto aquí quizás nos salimos un poco del campo de las telecomunicaciones para entrar en el campo de la psicología cognitiva, y es simplemente por cómo funciona nuestro cerebro, que muchas veces tenemos un cerebro estupendo que es capaz de hacer muchas cosas, pero que en ocasiones es un cerebro que tiene mucha capacidad de engañarse o de engañarse a sí mismo, ¿no? Y en este sentido, no sé si conocéis cómo son los típicos diagramas de psicología, que por ejemplo hay como dos caras enfrentadas y parecen un jarrón, o un jarrón que parecen dos caras, o otro grupito de manchas que realmente no son nada, pero tendemos mucho a ver un perrito en ellas. ¿Por qué? O sea, son ejemplos concretos, no sé si la gente, quien lo haya visto, sabrá perfectamente de qué estoy hablando. ¿Por qué funciona esto? Porque nuestro cerebro tiene una capacidad tremenda de unir los huecos de información que no percibe, ya sea tanto visualmente en el efecto de las pareidolias como auditivamente en el efecto de la apofenia, ¿no? Entonces, como digo, esto hay que tenerlo en cuenta en la investigación psicofónica. En la conferencia saqué otro documento muy interesante, también recogido de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, concretamente la serie P800, que establece una metodología de evaluación objetiva y subjetiva de la calidad de la transmisión en telecomunicaciones. Y son una serie de métodos para evaluar si un servicio de telecomunicaciones, por ejemplo una llamada telefónica o una cosa así, si efectivamente qué calidad tiene y si la gente lo entiende. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención, porque yo lo conocí esto mucho después de estar en el mundo del misterio, es que con el tema de la psicofonía se suele hablar de el oído entrenado del investigador, ¿no? Un investigador que ya ha oído mucha psicofonía, de pronto oye una y él saca rápidamente las palabras, ¿no? Pues curiosamente, la Unión Internacional de Telecomunicaciones propone lo contrario, que la evaluación de los sonidos, ¿no?, de las grabaciones, las realice personas sin experiencia, o que si tienen experiencia no hayan participado en ningún experimento de objetivización de grabaciones en los últimos 6 meses. ¿Qué es lo que se busca realmente? Que eliminar este fenómeno de oído entrenado que hemos oído tantas veces en radio, ¿no? Y quizás, ¿por qué es esto? Porque en el fondo, que tu oído esté entrenado, cosa que puede ser buena, en el fondo está un poco en detrimento de la calidad de la grabación, porque si esa grabación es capaz de entender la gente que no tiene ningún tipo de experiencia previa a la hora de oír psicofonías, estaríamos hablando de una calidad superior a que si la oye alguien que ya tiene el oído entrenado. Esto me parece muy interesante porque te escuché que lo comentabas el otro día. O sea, se podría decir de alguna manera que lo mejor para poder validar una psicofonía, validar entre comillas, es que, por ejemplo, yo hago una grabación, yo que suelo ser el que las escucha, no quiere decir que sea un experimentado ni nada, en vez de yo, cuando encuentre algo anómalo, por decirlo así, se lo pasara a alguien que no esté metido en el mundo del misterio, por poner un ejemplo, para ver si esa persona escucha lo mismo que yo. ¿Te refieres a algo así? Correcto, y además sin decirle nada, vamos a por ejemplo, tú coges una psicofonía y se la pones a María José y a Marta, pero en habitaciones separadas, ellas tendrían un papel en blanco para anotar lo que han dicho, cada una tiene sus cascos para oír la grabación perfectamente, pero entre ellas no hay contacto, y tú no les dices lo que van a oír. De hecho, también se podría hacer un grupo de control, que serían psicofonías que tú previamente sabes que no dicen nada. Y entonces, una vez que ellas han escrito y han validado las psicofonías que tú tienes, tú, aparte, comparas los resultados. Ves si ellas oyen lo mismo, ves si en las psicofonías que tú sabes que hay algo, ellas han percibido algo y lo han anotado, y así también en las que no, pues realmente no hay nada. Esa sería una buena manera de obtener algún tipo de certeza de que realmente los fonemas están ahí, ¿no? Porque el problema es que a veces nos movemos en grabaciones que todo el que haya oído psicofonías, todos sabes que hay un gran rango de calidades, pero muchas de ellas no son claras, ¿no? Entonces estaríamos hablando del problema de saber con certeza qué hay en esas grabaciones que no son claras. Hola, Miguel Ángel, soy Mario. Mira, hola, ¿qué tal? El Sinesio comentaba que, bueno, decía, él sostenía, ¿no?, que las voces eran inteligencias, ¿vale?, que necesitan de una energía para manifestarse, o sea, una portadora como las ondas de radio y un soporte como un ordenador o una grabadora para quedar registrados, ¿no? Entonces, tú, a la hora de hacer alguna parafonía, ¿tú consideras que estas respuestas son inteligentes o son al azar o cómo, en tu experiencia, bueno, cómo las has visto? Dependerán de cada caso, ¿no?, porque aquí cada investigador tiene una cosa muy diferente, pero ahí me has dado pie para hablar de una cosa que no pude decir en la conferencia y que a mí me parece tremendamente interesante, y es que en el modelo de telecomunicaciones hay un parámetro más, que es el contexto de la comunicación, ¿no? ¿Qué es un contexto? Digamos, es un poco el momento en el que ocurre la comunicación. Si yo, por ejemplo, te veo a ti por la calle y te saludo y te digo hola, quizás la respuesta más esperada ahí va a ser hola, luego te digo cómo estás y posiblemente tú me vas a decir bien, ¿y tú qué tal? No, o sea, quiero decir que hay una concordancia inteligente entre mis preguntas y tus respuestas. Eso, llevado al tema de las psicofonías, es muy interesante, porque claro, si yo llego a una sala y digo hola y respondo y obtengo un hola en la grabación, que haya concordancia en ese contexto en el que esa persona parece estar respondiéndome a mí, para mí arrojaría más credibilidad que si yo, por ejemplo, pues llego a un sitio y digo hola, y me dicen aquí hace frío, y luego digo, bueno, hay alguien aquí que se manifieste y te, no sé, y te dan una serie de respuestas que posiblemente también tengan cierta validez y también se puedan estudiar, ¿no? Pero habría que ver qué claras son, pero que en general que haya un contexto y haya una trazabilidad inteligente, una respuesta inteligente entre las preguntas que yo hago y las que me respondan, para mí es un símbolo indudable de inteligencia del fenómeno. Y si hay inteligencia en el fenómeno, estamos hablando ya de otra cosa, porque la probabilidad de que yo tenga interferencias al azar que responden inteligentemente a mis preguntas, pues es una probabilidad que tiende a cero rápidamente, porque puede ser que haya mucha casualidad de que obtenga una respuesta inteligente una vez, pero dos, tres, cuatro, evidentemente estaríamos hablando de algo que interactúa con nosotros, y eso es tremendamente interesante. Estás escuchando Los misterios nos miran. Entra sin miedo. Comentaba María José también lo de las dos grabadoras, ¿no? Lo que diríamos el experimento de doble ciego, ¿no? Que, bueno, que ponían una grabadora formulando preguntas y otra grabar. Se habían experimentado con varios investigadores de varios países. Cada uno de ellos elegía una pregunta. El que experimentaba no conocía para nada las preguntas, incluso las hacían en diferentes idiomas. Y por lo visto lo que se recogieron en las grabaciones fueron respuestas coherentes, lógicas, dentro de esas preguntas y en los diferentes idiomas en las que estaban formuladas. ¿Qué opinión te merece esto? Bueno, pues estos son unos resultados que para mí son muy dignos de análisis. Date cuenta que ahí has introducido un tercer elemento, que es el del idioma. Claro, si tú haces una pregunta en italiano y se te responde inteligentemente en italiano, y luego haces una pregunta en inglés y se te responde acordemente en inglés, son dos variables que si casan, lógicamente, pues para mí son motivo de estudio. O sea, si evidentemente ahí es donde hay que llegar, ¿no? A hacer experimentos que estén diseñados de tal manera que las probabilidades de error, ¿no? De que nos estemos equivocando con el proceso, pues vayan a cero, ¿no? De hecho, muchas veces hay un otro elemento que se llama triple ciego. Y el triple ciego consiste en que la persona que evalúa los resultados estadísticos de todo el experimento no conoce los resultados, porque si yo, por ejemplo, hago una grabación y como digo, yo le pongo una grabación a Marta, otra a María José, y luego yo evalúo mis propios resultados, de alguna manera yo ya sé qué está pasando ahí, pero si lo evalúas tú, mi trabajo, para ti, cuando tú llegas, tú no sabes qué grabaciones pueden tener voces y cuáles no. Entonces, si tú, que eres una persona aparte, independiente, y llegas a unas buenas conclusiones estadísticas con mis datos que a priori no conoces, esto se hace en ciencia y se usa pues para tener mayor credibilidad del análisis que tú hagas de los datos estadísticos. Yo es que quería volver, Miguel Ángel, un poquito a lo que has dicho hace unos minutos, y es que yo suelo salir a experimentar bastante, en plan de lo que son psicofonías o a ver si qué es lo que podemos obtener. Pues solemos aislar bastante la zona y de contaminación de todo tipo, pero sí que es verdad que yo me he encontrado muchísimas veces pues lo que hemos comentado, y es que no ha sido una conversación, pero sí que han sido respuestas concretas a preguntas. Es decir, no es lo como he dicho, hola, ¿cómo te llamas? Y me ha dicho coche. No, ¿sabes? Es incluso, ¿te molesta que esté aquí? Sí, a mí y a los demás, sí. Es decir, que no es que te conteste una palabra, es que a veces me he encontrado con frases enteras. Quiero decir, que es ahí donde a mí me hace dudar. Claro, evidentemente no hay pruebas y por muchas teorías, hipótesis al respecto, es un tema muy peleagudo, pero a mí realmente me hace pensar que pudiera ser que existe algo más, porque no es una palabra, sino que llegan a ser frases enteras. Bueno, sí, pero, o sea, perfectamente de acuerdo a lo que has dicho, pero ese mismo proceso puedes hacer una cosa, y es de la conversación que tú has obtenido en el que responden a tus preguntas, tú simplemente cortas esa psicofonía y se la das a personas que no hayan estado allí. y entonces asegúrate o comprueba que ellas también son capaces de entender la secuencia de conversación. Por un lado, puedes ofrecer toda la conversación completa y que una persona externa que no conozca que no estuviera en ese sitio vaya confirmando que lo que ella oye son respuestas coherentes a tus preguntas. Y un segundo experimento que puedes hacer es cortar solamente las respuestas sin las preguntas. Si la gente que no oye las preguntas entiende las respuestas y confirman lo que ella apunta en el papel, lo que ella oye o percibe, confirma tu sospecha, pues por ejemplo para mí eso sería otra manera válida de objetivizar el proceso. Y en el fondo, bueno, habría que hablar más, pero en el fondo si llegas a una cosa así, ya estaríamos hablando pues de una psicofonía que efectivamente tiene un origen paranormal y una psicofonía que efectivamente es digamos que existe, ¿no? Porque uno de los problemas que existe con el tema de las psicofonías, si queréis ahora entremos a hablar, sería el de los falsos positivos, o sea, pensar que tenemos una psicofonía donde realmente no la hay. Pero cuando tú llegas a ese resultado que has dicho, tenés una cosa que realmente funciona, y entonces, a partir de esa metodología, lo que podrías es seguir desarrollando experimentos, y luego, si queréis, decimos un par de ellos, de tal manera que sigas aislando un poco más la causa y que te siga arrojando certezas de tu proceso de investigación. En cuanto a la procedencia de las voces, el 90% lo catalogaban como que procedían de los difuntos, ¿no?, de espíritus desencarnados. Un otro 6%, digamos, sería de entidades no humanas, ángeles, el mundo hádico y demás, y el 4% restante serían seres extragalácticos, según sostenía Sinesio Darnay. ¿Tú qué opinión tienes al respecto? Bueno, en ese sentido tengo que decir que Sinesio Darnay ha llegado como mucho más adelante que yo, ¿no? En sus conclusiones. Yo realmente no llego tan lejos, y entre otras cosas porque, como dije, me centré mucho en la metodología más que en el análisis de los resultados, ¿no? Pero por ejemplo, hay una cosa que a mí me parece muy interesante, y es un experimento que también se podría hacer, y es que hay gente que dice que el investigador, en cierto modo, actúa de catalizador, o de alguna manera hace con su mente que la psicofonía, sin negar el fenómeno, pero su mente de alguna manera interviene en el proceso de grabación de la psicofonía. Pues pensad una cosa, suponed que en vuestro grupo de grabación cogéis a una serie de nuevos investigadores, por ejemplo cuatro de ellos, y a cada uno le lleváis a un sitio sin que se conozcan entre ellos y le sugestionáis, ¿no? Por ejemplo, al investigador número uno le lleváis a una casa y le decís que allí murió una niña. Y entre el equipo habláis de eso con frecuencia. Sí, pues mira, porque es que aquí estuvimos recogiendo datos y la niña que falleció aquí, etcétera, etcétera. Y luego, pues hacéis eso con más gente, ¿no? En otro sitio, pero que las causas de cada uno de los experimentos sean tremendamente diferentes entre unas y otras. Por ejemplo, en una fue una niña, en otro fue un soldado enamorado que tal, en otro fue un viejo, o sea, como cuatro patrones completamente diferentes. Y entonces a esa gente, a esos investigadores investigados, por así decirlo, los tenéis, pues no sé, un par de meses haciendo grabaciones, pero grabaciones, pues como hemos dicho, controlando todos los parámetros de entrada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que tengáis que saber que en realidad las historias son completamente inventadas, o sea, que en la casa donde estuvisteis, ahí no falleció una niña, solamente lo cree el investigador, y igual con el resto, ¿no? Entonces, una de las cosas que se podría hacer al final de los dos meses de investigación es analizar todo el resultado de todas las investigaciones, o sea, todas las psicofonías, y que además lo hiciera una persona que no conozca la dinámica del experimento, o sea, que no sepa que vosotros habéis, de alguna manera, sugestionado a cada uno de los investigadores para que crean una historia concreta. Entonces, si la persona que finalmente filtra los datos se da cuenta de que una serie de grabaciones parecen venir provenientes como de una niña pequeña, hay otros que a lo mejor son de una mujer, no sé, fallecida en determinadas circunstancias. Luego se localiza también a un tercer hombre, pues no sé, o militar, o sea, es evidente que como los datos van a ser muy imprecisos, tenéis que hacer las imágenes, o sea, los modelos como muy concretos. Si vosotros al final, la persona que analiza toda la psicofonía sin saber la trama, saca como es capaz de identificar ciertos grupos provenientes de una niña o de, pero es capaz de diferenciar los ciertos grupos de psicofonía y clasificarlos por una procedencia, por ejemplo, eso sería una buena forma de decir que la mente del investigador está influyendo en la grabación. Con lo cual, por ejemplo, ahí estaríamos llegando a un resultado. No se me ocurre ninguna manera de ser capaz de darme cuenta si en una grabación vienen de extraterrestres o difuntos, ¿no? Bueno, de difuntos, sí, si queréis ahora lo comentamos. Pero en general, esto que propongo me parece, o sea, una manera muy buena de avanzar un poquito más en el fenómeno. No, entonces, verdaderamente, tal como estás exponiendo tú con este experimento, esto sí que serían verdaderas psicofonías. Correcto. Aunque las provocase en cierto modo el investigador, porque aquí estaríamos hablando que las creencias del investigador tienen una impronta en las grabaciones. Fíjate, te voy a contar una cosa también. No sé si lo habrás oído hablar, Miguel Ángel, pero, por ejemplo, yo estaba en un lugar sola, en un cementerio, por ejemplo, en un camposanto, y esto es verídico, ¿eh? Y he obtenido una supuesta psicofonía de dos voces interactuando entre ellas. Y en ese cementerio solo estaba yo. Si realmente la psique de la persona influye, si yo estoy sola, ¿cómo pueden registrarse dos voces diferentes? Es algo que a mí también, la verdad es que me impresiona un poco. ¿Tú qué piensas al respecto? Bueno, habría que, evidentemente, no lo sé, ¿no? Porque no tengo acceso a la grabación. Bueno, hay una serie de cosas. En principio, eso es mi teoría, o sea, no la invalida, porque posiblemente tu mente, si aceptamos que la mente humana tiene capacidad de influir sobre la materia y tiene capacidad de influir sobre las grabadoras, tú misma serías capaz de generar una gran cantidad de voces, ¿no? En ese sentido es que realmente no se puede saber nada sin hacer una investigación. Pero una de las cosas que yo creo que también es muy interesante es que en realidad una psicofonía, aunque sea muy muy increíble, realmente no demuestra nada, en el sentido de que solamente hay una única, digamos, un único resultado positivo. Generalmente aquí lo que viene muy bien es un poco usar los métodos que se usan en las ciencias experimentales, ¿no? Ciencias humanas, por ejemplo, la psicología. Ellos lo que hacen es que repiten los experimentos sobre un grupo grande de personas y entonces luego evalúan, digamos, resultados estadísticos, ¿no? Entonces, si en ese sentido, por ejemplo, es un poco como lo que suele ocurrir con el tema de cuando se habla de que hay como voces atrapadas en el tiempo, ¿no? En un sitio donde si hubiera lo que llamamos una impregnación, una energía fuerte que de alguna manera está como reviviendo una y otra vez ese mismo como si estuviera atrapada en el tiempo una energía. Entonces, si por ejemplo esto fuera así, hay una cosa curiosa, es que si de verdad hay una energía atrapada en un sitio, siempre que tú llevarías la grabadora, en el fondo estarías interceptando o grabando la misma energía, con lo cual ese debería de ser un sonido que se repite una y otra vez. Si por ejemplo muchas personas a lo largo del tiempo en el mismo sitio obtienen la misma grabación, eso por ejemplo sería una manera de probar en cierto modo, ¿no?, o de acumular evidencias a que efectivamente hay energías atrapadas o sonidos atrapados en un contexto, ¿no? Entonces, pues eso por ejemplo es otro resultado que se podría llegar, o igual, si en el mismo sitio todo el mundo oye cosas diferentes, entonces no podíamos hablar de que efectivamente ahí hay algo que se repite una y otra vez, ¿no? Entonces es el tema este de las dobles voces. Si en el mismo sitio se vuelve a repetir una interacción de dobles voces y lo tienen personas diferentes a ti, pues esa acumulación de evidencias, más que una sola vez, es un resultado muy positivo a la hora del análisis. A mí me sigue pareciendo alucinante el hecho siquiera de que el investigador, sea la psique, sea el más allá o sea incluso una propia pareidolia, que el, se pueda grabar una voz o lo que parece una voz, ¿no? En cualquier caso, te quería preguntar, tú como ingeniero en telecomunicaciones, supongo que has seguido bastante, estamos hablando mucho de Sinesio Darnell porque hoy al inicio del programa hemos puesto un extracto sobre de sobre las voces que él siempre grababa y bueno, lo estamos usando un poco como como ejemplo, ¿no? Tú como ingeniero en telecomunicaciones, ¿qué opinas de la transcomunicación instrumental como él hacía, de aquello de hablar directamente con, vamos a decir, más allá, o sea, lo que sea, en, de una manera directa, como, como él realizaba? Bueno, realmente es que no tengo una opinión tan formada como, como pudiera parecerse, porque en ese sentido, y de hecho en la conferencia lo digo, ¿no?, que una cosa son los resultados que se deriven de una investigación y otra cosa es mi opinión sobre la investigación. O sea, yo, por ejemplo, en lo personal, yo, Miguel Ángel Ruiz, pues yo creo en la vida del más allá. O sea, yo creo que posiblemente la hipótesis trascendental, ¿no?, la de la existencia del alma, sea quizás la causa, posiblemente la más fácil y posiblemente la causa más probable de estas voces si existen, ¿no? Pero una cosa es mi opinión personal, que te la puedo decir a título personal o tomando un café, y otra cosa es que yo tenga datos extraídos de experimentación, ¿no?, de datos empíricos, de que efectivamente esto es así. Mi opinión, por un lado, puede ser, digamos, más abarcante, más totalizadora, pero la que tienen que hablar realmente son los datos de laboratorio, los datos, como digo, obtenidos de una manera aséptica y luego, pues, tratados estadísticamente y tal, ¿no? Yo creo que donde hay que tirar es a lo segundo. Claro. No, me refería más bien a como, o sea, si realmente se podría llegar, como él hacía, a hacer este tipo de experimentación. O sea, si tú crees como ingeniero que realmente se podría abrir esa puerta, por llamarlo de algún modo, y establecer una comunicación tan directa como él decía que realizaba. Esto es lo que me estás hablando, refiriendo. De transcomunicación. Exactamente, exactamente. Bueno, transcomunicación en el sentido de que casi podamos llegar a tener como un teléfono con el más allá, ¿no? Exactamente, o sea, un poco. De teléfono, ¿eh? No, sí, exactamente. Me refería a eso, a lo que hacía Sinesio Darnell o casos, aunque no sabemos si son realidad, como los de la famosa llamada por teléfono de Raudive, todos estos, estas conversaciones que en teoría se abren con un más allá. Repito, que más allá como concepto de que no sabemos lo que es, ¿no? Por eso quería saber si con, o sea, si tú como ingeniero crees que se puede llegar a dar este caso, a pesar de que Sinesio haya dicho que sí. No sé, tu opinión en este aspecto, ¿no? Claro, a ver, o sea, yo entiendo que sí, ¿no? Date tú cuenta que en el momento en el que nosotros obtengamos una, tan solo una, ¿eh?, y seguramente se haya logrado, pero en el caso que consigamos tan solo una psicofonía, total y absolutamente seguro de que efectivamente eso es una comunicación con algo que nosotros desconocemos la causa, en el momento en el que tengamos una, ese supuesto teléfono del más allá, por así decirlo, hablaríamos casi de alguien que está como con una radio, con un artilugio de telecomunicación y que está manteniendo una conversación en tiempo real como tú y yo ahora, en el cual emite y recibe respuestas, pues, en un contexto de conversación. En el momento que nosotros obtenemos una psicofonía, lo otro es posible, porque lo otro es una evolución tecnológica del mismo proceso, en el cual se mejora, se percibe, se obtiene una mejora del proceso, pero en el fondo no deja de ser lo mismo, que es obtener grabaciones en tiempo real de lo que se está de lo que se está hablando en ese momento. Entonces, yo entiendo que es posible. De hecho, yo, bueno, no quiero contar mucho porque ahí sí puedo decir que en España hay más investigadores de lo que parece y gente que hace cosas increíbles pero que no las divulga. Yo no tengo permiso a divulgar, pero puesto que di esta conferencia y luego, bueno, pues siempre la gente te habla. Yo sé que en España se están haciendo cosas, este tipo de cosas, y hay gente que tiene resultados positivos de grabaciones a ese nivel, pero he de respetar, pues, su silencio, porque como veis, pues en este mundillo hay un poco de todo y mucha gente, pues, prefiere tenerlo en silencio. Se habla de experimentación a circuitos cerrados, o sea, sin micros, digamos, por ejemplo, modulando entre dos emisoras, ¿no?, produciendo el sonido blanco, y otra emisora en la que se puede escuchar pues una música, un locutor o algo, que por lo visto las supuestas voces utilizan para modular y para poder comunicarse. Esto, digamos que es uno de los métodos más utilizados en laboratorio. ¿Tú exactamente qué método usas? Yo lo que propongo es meter un ruido blanco que yo le conozco a priori, que incluso lo puedo tener grabado, lo tengo grabado de tal manera que cuando he obtenido la psicofonía yo puedo incluso comparar bit a bit o muestra a muestra de sonido lo que yo introduje al sistema con lo que finalmente se ha grabado. Y yo creo que ese es el mejor sistema, porque el de una grabación externa que yo no la conozca no me parece el método, al menos desde mi punto de vista, ¿no? Que me puedo equivocar y que posiblemente haya gente que haga otras cosas posiblemente mejor hechas, ¿no? Pero al menos mi punto de vista es ese. ¿Has llegado a realizar experimentación tuya propia y obtenido algún resultado? Pues la verdad es que te puedo decir que no, porque en el fondo yo de lo que me basé es muchas de las cosas que he visto, ¿no? Pero a mí, si me conocéis un poco mi tema de, o sea, un poco lo que hago yo en el mundo del misterio, yo me dedico sobre todo a los ovnis desde el punto de vista de la navegación aérea, porque mi trabajo es ese, yo soy ingeniero de navegación aérea, ¿no? Y sobre todo a la divulgación de conspiraciones. Lo de las psicofonías, lo que he hecho es un modelo muy, digamos, muy teórico, ¿no? Que yo creo que podía ayudar a cierta gente, pero hasta ahora no me he involucrado en algún grupo de este estilo, y en ese sentido tengo que ser muy sincero que yo lo que tengo es un constructo totalmente teórico que espero que ayude a otra gente y que posiblemente yo en el futuro pueda hacer algún experimento, pero tengo poca experiencia. O sea, eso me gusta dejarlo claro porque no quiero pasar por lo que no soy, ¿sabes? Igualmente es una, aunque no tengas mucha experimentación, como dices, de campo, la teoría es muy interesante y además yo creo que nos ayuda en cierta manera a no cometer errores, ¿no? Que eso es también muy, muy interesante, como digo. Has comentado antes temas de jaula de Faraday y de cámaras anecoicas. ¿Cómo podríamos la gente de la calle llevarnos una jaula de Faraday a una experimentación? ¿Cómo se podría hacer de manera mundana, por decirlo de alguna manera? Pues mira, en la conferencia hice un experimento muy sencillo, ¿no? Que bueno, mucha gente lo conocía y no se sorprendió, pero hubo otra mucha que vi yo como que se le iluminaba la cara, ¿no? Y era, bueno, pues realmente, ¿qué es una jaula de Faraday? Pues es un apantallamiento electromagnético que lo que hace es que las ondas que estén fuera no pueden llegar al interior de la grabadora. Yo en la conferencia hice una cosa, había allí gente que conocía y a una persona del público, no creo que era David Cuevas, les pedí por favor si me podía llamar, me marcó mi número de teléfono y yo enseñé mi móvil a todo el público que efectivamente el teléfono estaba sonando. Eso significa que lógicamente desde la antena de telecomunicaciones, de telefonía, le llega una señal a mi móvil y mi móvil suena. Entonces lo que hice fue sacar un poco de papel albal, de estos de aluminio, y forré mi teléfono, o sea, corté un trozo, puse el teléfono dentro y le di dos o tres vueltas de papel de aluminio y una vez que tenía mi móvil forrado con papel de aluminio volví a repetir el mismo experimento, ¿no? Le pedí que pusiera el teléfono en altavoz para que todo el mundo pudiera ver el mensaje, ¿no? De su teléfono. Y lo que decía el teléfono en ese momento es el móvil llamado se encuentra apagado fuera de cobertura. Eso realmente es una jaula de Faraday y una manera de hacer que las ondas electromagnéticas no lleguen a nuestra grabadora, ¿no? O sea, que lo tenemos mucho más sencillo de lo que podamos imaginar, ¿no? Con el nombre, que parece que sea todo muy estrambótico, pero con un simple papel albal lo podemos, claro, solucionar, ¿no? Este problema, por decirlo de alguna manera. Sí, en ese sentido sí, o sea, también tampoco creo que muchas veces las cosas que las grabaciones que tengamos sean realmente interferencias directas del electromagnetismo, pero lógicamente yo creo que sí hay que tener o implantar esa cultura de ser muy escéptico en la experimentación, ¿no? Y también decir que las jaulas de Faraday no son perfectas, o sea, una radiación fuerte, pues a lo mejor, mira, de hecho hay otro ejemplo que también es muy interesante, y es que lo tenéis también en casa, y es el tema del microondas. Se supone que un microondas, cuando está funcionando, debería de estar totalmente forrado. Bueno, pues si queréis hacer la prueba, poner vuestro teléfono móvil, cerrar el horno, evidentemente no lo encendáis, cerrar el horno y llamaros a vuestro móvil. En un gran porcentaje de los móviles, de los hornos microondas que están actualmente en el mercado, el teléfono suena, lo cual significa que el apantallamiento no es perfecto, ¿no? Sí, yo lo he probado, doy fe de ello. ¿Y funciona? Sí, sí, funciona. O sea, yo he llamado al teléfono estando dentro del microondas y a veces ha funcionado y a veces no. Es bueno, muy aleatorio. Bueno, pero es un buen ejemplo de que las cosas no son perfectas. Exactamente, por eso. Pero mira, hay una cosa que quizá no estamos comentando y sí creo que es muy importante y me gustaría comentarla, ¿no? Y es con el tema de cuando hablamos antes de los falsos positivos. Yo lo comenté en la conferencia y para mí... yo creo que es quizás, por lo que yo he visto, el mayor error que se suele cometer en el tema de las psicofonías, y son dos cosas. Uno es los problemas que arroja grabar un poco el silencio, porque normalmente la gente cuando graba una psicofonía se calla totalmente y absolutamente, y entonces, claro, tú date cuenta, cuando tú estás grabando, por ejemplo, con un ordenador y le has puesto al ordenador pues como 16 bits, en esos 16 bits entendéis que está como todo el rango de sonido. El silencio es como si fuera 000, como si fuera la manilla esta analógica que no se mueve, y cuando hay un sonido fuerte es como si todo el rango que describen esos 16 bits se llenara. El problema de grabar el silencio es que en realidad cuando tú llegas a casa, al tener un silencio prácticamente lo que tú pensabas que era una señal de 16 bits, en el fondo, a lo mejor con 2 o 3 bits o 4, has cubierto toda la señal que tienes. Ahí hay un problema, y es una cosa que yo creo que la gente normalmente no es consciente, y es que cuando llegamos a casa, lo primero que hacemos es amplificar el sonido, y hacemos el típico de ponerle el filtro del Audition, ¿no? Y darle un amplificarlo todo, de manera que nosotros lo que estamos también es amplificando no solamente el ruido, o sea, no solamente la señal, sino todo el ruido de fondo. Y seguidamente lo siguiente que hacemos es aplicarle un filtro de reducción de ruido. Yo en el tiempo que estuve preparando la conferencia de psicofonías, llegué a un estudio de investigación que me parece que era un parte de un trabajo de fin de carrera de un ingeniero de telecomunicaciones que me resultó muy muy muy interesante. El estudio se llama Evaluación de técnicas de reducción de ruido en el habla, y es un estudio en el que analizan, creo que son del orden de, no sé si eran 18 o 20 y tantos métodos distintos de reducción de ruido. Y hay una cosa que yo lo cuento, y es una gráfica muy interesante, y es que hay una evolución en la efectividad que tienen los filtros de reducción de ruido en base a la calidad del sonido. Cuando tú tienes una calidad de sonido muy buena, por ejemplo tienes, no sé, a lo mejor mi conferencia o algo así, alguien que está hablando de una manera clara, eliminar el ruido es más o menos sencillo porque los algoritmos, el ordenador, el programa que tiene el Audition, tiene fácil discriminar qué es lo que es una señal de verdad, es decir, cuál es mi voz y cuál es el ruido de fondo. Pero cuando nosotros vamos a un contexto de psicofonía donde hay un ruido de fondo y de pronto hay como pequeños sonidos en medio que alguien te dice, a ver, para, vuelve esto, amplifica, filtra. Lo que pasa es que en esos contornos donde la calidad de sonido es muy baja, o sea, lo que en realidad se llama relación señal-ruido, este estudio muestra una cosa, y es que el comportamiento o la eficacia de los filtros se pierde cuando la calidad de sonido es muy baja. De tal manera que hacen una como una equiparación, y es cuál es la semejanza que se produce entre el sonido antes de filtrarlo y el sonido después de filtrarlo. Y se llega a una conclusión de que cuando la calidad del sonido es buena, hay mucha semejanza entre el sonido después de filtrarlo, es decir, que ha mejorado, pero cuando la calidad es muy mala, el filtro lo que hace es que distorsiona todo el audio, de tal manera que en determinados contextos a lo mejor el filtro lo que te hace es que te está cambiando la señal hasta en un 40 o un 45%. Si tú filtras dos o tres veces, resulta que la señal que te has obtenido porque el filtro está actuando de tal manera que tú no prevés, lo que hace es que acabas teniendo una señal completamente diferente a la que tú habías grabado. Entonces yo en la conferencia digo, vale, digo, si filtráis las señales, pero mantener siempre las muestras originales, y que la voz tendría que estar presente, y esto es muy importante, la voz tendría que estar presente antes de filtrarla, porque si vosotros obtenéis voces después del filtrado con bajas calidades, lo que estáis haciendo es perderos un poco, a perder la señal original en el proceso. Y entonces, esto es lo que yo en la conferencia llamé un demonio metodológico, es decir, una serie de pasos, una serie de eventos que el investigador da de alguna manera, pues inadvertidamente o inconscientemente, pero que esos eventos se van encadenando hasta producir una psicofonía que inicialmente no estaba, lo que llamo un falso positivo, o lo que todo el proceso es como un demonio metodológico. Entonces, si tú vas a una casa, usas un micrófono de alta sensibilidad, luego grabas el sonido, luego lo filtras con varias veces con un programa, y finalmente llegas a la gente, y lo que hablábamos un poco de la apofenia, de yo creo que aquí dije tal, yo creo que esa secuencia, un tanto diabólica, porque tú no te das cuenta cómo los pasos han ido encadenando, hace que tú mismo estés provocando, no en todos, pero en muchos casos, a mí me consta que creo que esto es así, que al unir todos estos pasos estás provocando tú una señal que inicialmente no se grabó, y que finalmente creas que tengas una psicofonía, pero que creo que al final la has provocado tú en cierto sentido. Y esto sí es una cosa que yo creo que la gente que investiga estas cosas debería al menos de tratar de ser consciente de ellas. Lo que yo entiendo es que, de alguna manera, sin quererlo, el investigador o la persona que obtiene esta grabación, lo que hace al pasarle tantos filtros es acabar creando él la propia psicofonía, ¿no? Exactamente, claro. Y finalmente, incluso puede llegar a convencer a los demás, decir, mira lo que he obtenido, pero hay un proceso, y en el fondo ahí es no darte cuenta que el filtro está distorsionando tu señal, porque, de hecho, incluso por definición, todo filtro de reducción de ruido está distorsionando tu señal. Cuando el filtro funciona bien, porque tu voz es muy clara, la distorsiona solo un poquito, pero esa distorsión es más encaminada a limpiar el ruido. Pero cuando el algoritmo, ¿no?, o el ordenador no es capaz de distinguir el ruido de la señal, lo que hace es que la distorsiona. Y en esa distorsión posiblemente aparezcan los fonemas que luego nosotros vamos a pensar que es una psicofonía y que en el fondo lo hemos creado nosotros, ¿no? Entonces, por eso yo digo que es muy importante que si tú te vales de filtros de reducción de ruido para limpiar un poco tu señal, que mantengas siempre la señal original, y que en el fondo la psicofonía tenía que estar presente en la señal original. Y si tú no eres capaz de oír las voces en la señal original, no podemos estar hablando de un aporte paranormal, porque realmente en el fondo estamos hablando de eso, de algo que sea capaz de modificar tu grabadora para digamos dejar su voz ahí. Si tú las voces solo las has sostenido después de la amplificación y el filtrado, pues habría que pararse a pensar si en cierto sentido no la estamos creando nosotros en el proceso. También te escuché, y para ir terminando, porque se nos echa el tiempo encima, la última pregunta es con respecto a la grabación en MP3, que decías que es algo similar a lo del filtrado, ¿no? Bueno, el MP3 es que es un proceso, es un formato de audio con pérdidas que se vale de un modelo psicoacústico. Es decir, el MP3 lo primero que hace es que él conoce cómo oímos nosotros. De hecho, bueno, la conferencia lo cuento con gráficas y tal. Quizás no da tiempo de entrar ahora, pero en el fondo MP3 lo que hace es que detecta de antemano, porque se sabe cómo oímos las personas, y entonces todo aquello que él ve que tú no vas a ser capaz de oírlo, lo quita. En el fondo estaríamos hablando de la filosofía opuesta de lo que es un poco el manual del investigador, por así decirlo. Nosotros queremos que todo, si realmente hay una causa paranormal, ha modificado nuestra señal, nosotros no queremos quitar nada, sino que esté ahí y poder analizarlo, ¿no? Claro, entonces, por ejemplo, mi grabadora, la mía en concreto, graba solo en formato MP3. No tengo otra posibilidad. ¿Cómo tendríamos que hacerlo para no utilizar este formato? Utilizar WAV. De hecho, Windows Audio, quieres decir. Claro, o sea, es lo que se llama en telecomunicaciones PCM, ¿no? Que es modulación por impulsos codificados. Es simplemente el sonido tal cual está llegando, lo va muestreando, pero no modificas nada. Date tu cuenta de una cosa, que si estamos hablando de psicofonías que de alguna manera nosotros las estamos creando, si tú tienes una grabadora que lo que hace es que modifica todo el proceso y el sonido que llegue lo va filtrando, o sea, lo va cambiando, que eso es en cierto modo la codificación MP3, realmente no nos interesa. Date tu cuenta que tú no lo vas a notar porque el modelo que usa MP3 está quitando lo que tú no oyes, pero a lo mejor alguien, un investigador, consigue que podamos modificar en cierto modo la señal para oír lo que inicialmente no oíamos. Si tu grabadora previamente se lo carga, estás castrando en cierto modo la señal. Entonces, aunque tú, oyendo las dos grabaciones, no lo vas a notar, porque a nivel de oído no lo vas a notar, pero solamente que los bits que serían esa señal no estén ahí, pues yo entiendo que es una filosofía de estudio que no es buena, ¿sabes? Pues realmente muy interesante, Miguel Ángel, se nos echa el tiempo encima y estoy completamente seguro que las personas que nos estén escuchando, sobre todo los que sean experimentadores, llevarán a buen puerto los consejos que das tanto en el programa de hoy como en la ponencia que hiciste. Estoy completamente seguro porque yo lo voy a hacer, o sea, y nos ayudarán un poco a esclarecer cada vez más qué son y de dónde provienen estas, bueno, de dónde provienen va a ser más complicado, pero qué son estas voces, ¿no? De verdad que ha sido un auténtico placer, Miguel Ángel, tenerte aquí. Pues nada, muchas gracias a vosotros, muchas gracias por darme voz, ¿no? De dejarme hablar por vuestros micrófonos, y en el fondo de todo esto hay una cosa clara, ¿no? Y es que aquellos investigadores grandes, ¿no? De en España, que los hay, que llevan mucho tiempo, evidentemente yo no voy a decir nada que les sorprenda, ¿no? O sea, hay gente que tiene mucho más bagaje, mucho más experiencia y mucho más conocimientos que yo. Pero sí quería sacar a la palestra pues todo este tipo de consideraciones, porque también es verdad que hay mucha gente que le encanta este mundillo, que le encanta coger su grabadora, y yo pues simplemente quiero mostrarles que en el fondo esto no es una cosa tan sencilla, ¿no? Que hay muchas cosas que se tiende a no pensar en ellas. Date cuenta, yo por ejemplo soy ingeniero y yo he estado varios años, tengo amigos que investigan, que hacen estas cosas, y yo he estado varios años, digamos, me ha costado varios años darme cuenta de todo este tipo de cosas que he conseguido colectar y exponeros a vosotros en esta hora, ¿no? Entonces, como digo, no es una cosa tan evidente y en el fondo pues todas aquellas personas que aman esto, que cogen sus grabadoras y tal, pues que vean un punto de vista un poco diferente y quizás pues que en el fondo aprendan a amar más la investigación, que como habéis visto esta noche pues es muy rica en matices. Sí, desde luego, y además poderla realizar de una manera más aséptica, que es al fin y al cabo lo que estamos buscando, ¿no? Que como hemos dicho al principio, me parece que era, que ese resultado sea un buen resultado y no un fallo o un error de la grabadora, un error nuestro, etcétera, etcétera, está claro. No, claro, y además yo he oído muchas veces una queja un poco tradicional del mundo este de las anomalías, ¿no? Especialmente en transcomunicación. Es por qué la gente de ciencia, por qué las universidades no nos prestan, no nos hacen caso si esto que estamos obteniendo realmente es alucinante. Bueno, pues aquí un poco de esa respuesta, ¿no? Muchas veces no, desde la ciencia no se presta caso, porque yo creo que muchas veces falla una metodología de estudio, y como he dicho, la metodología puede llegar a ser casi tan importante como la conclusión, ¿no? Como los logros que se han obtenido de ellas, porque en el fondo todo está supeditado a que tú hayas seguido un método correcto. De lo que sí, pues con esta reflexión nos quedamos, Miguel Ángel. Te volveremos a llamar seguro, ya que has dicho que eres también, que tocas mucho el tema de la ufología y de la conspiración, son temas que hablamos mucho aquí, así que seguro que te volveremos a molestar un día. Bueno, pues yo encantado de estar con vosotros todas las veces que sea necesario, y un fuerte saludo a a las personas que nos estén oyendo. Y por supuesto, muchas gracias, Miguel Ángel, por estar aquí. Yo sé que hoy tenías clase y que has decidido estar con nosotros, y cosa que te agradezco mucho, de verdad. Doblemente agradecido, entonces. Gracias, Miguel Ángel. Todo un placer. Bueno, pues un fuerte saludo. Saludo. Bueno, pues hemos escuchado el testimonio, lo que nos tenía que explicar Miguel Ángel Ruiz, que a mí personalmente me ha parecido realmente interesante, sobre todo para la hora de las próximas posibles experimentaciones que hagamos. Marta, Mario, ¿qué os ha parecido? Otro punto de vista, me ha parecido sensacional, ¿no? O sea, no simplemente conocer pues la opinión típica de los investigadores, digamos, de campo, de las grabaciones y demás, sino precisamente de la mano de un ingeniero en telecomunicaciones, ¿no? Conocer su punto de vista, sus investigaciones y demás. Siempre es bueno abrir nuevos horizontes, conocer nuevos métodos, nuevas experiencias. De luego que sí, algo que comentaba que a mí me ha gustado es que, en cierta manera, lo que él explica no va tan enfocado a los grandes experimentadores, sino más bien a los que nos iniciemos nuevos, porque yo me considero, si estáis escuchando algo es que está sonando el teléfono, ¿eh? No os preocupéis, no se ha colado nada del más allá, sino que parece más enfocado a las personas que se vayan a poner a experimentar de manera, pues como nosotros digo, yo personalmente me considero un novato en este mundillo y me ayuda mucho, sobre todo incluso para las propias grabaciones que ya tengo realizadas de anteriores, por ejemplo de la radio de Ona de Sanz donde estábamos antes, poderles dar una explicación más lógica de la que tenía hasta ahora, ¿no? Sí, exactamente, eso precisamente quería comentarte, porque bueno, Sinesio Darney también, o sea, defendía que era que la investigación en laboratorio era mucho más fiable y podías obtener mucho más resultados que en la investigación de campo. Pues verdaderamente en la investigación de campo, no necesariamente porque vayas a una iglesia, a un cementerio, a un sitio abandonado, tienes que captar más cosas. Lo puedes hacer perfectamente en un laboratorio. Y esto que comentabas de lo de la radio, precisamente, bueno, que hemos vivido experiencias juntos y hemos obtenido resultados, precisamente cuando se hacen las experimentaciones como hacía Sinesio, con el circuito cerrado, con el ruido blanco y utilizando una emisora sintonizada en la cual se está escuchando música o están hablando, precisamente estas voces utilizan esa emisora como portadora para modularla y hacerse notar, ¿no? Y esto precisamente es lo que nos pasaba cuando decías, es que mira, estábamos hablando en un programa de radio, de deporte, de cualquier cosa, y se oye una voz que se filtra o pasa algo, precisamente porque utilizan ese método como portador. Chao. Marta. Bueno, yo quiero decir que me ha parecido muy, muy interesante eso, y lo que creo que es el resumen que llegamos todos, que siempre es bueno tener diferentes puntos de vista, no son buenos ni un extremo ni otros, y siempre hay que estar abiertos, y cuanto más se pueda avanzar para hacer las cosas mejor, y si se pudiera obtener claramente lo que se capta, pues estaría genial. A ver si con el tiempo podemos decir que son realmente las lo que llamamos psicofonías. Yo creo que va a estar complicado, ¿no? Pero bueno, en ello estamos, ¿no? Pero es eso, es seguir y quién sabe. Si no hubiéramos gente así como buscadores y inquietos, pues desde luego. Mario. No, precisamente me reitero siempre lo de que me gusta llamarlo parafonía en vez de psicofonía, precisamente por eso, por la intervención de la psique. Sí que es verdad que muchas veces, como comentaba él, haciendo que la persona crea cierta cosa y tal, puedes influir, ¿no? En ese pensamiento, y que precisamente se queda registrado algo relacionado con lo que te han dicho. Ha influido perfectamente la psique, o sea, es un fenómeno también a investigar, ¿no? Pero prefiero llamarlo parafonía precisamente pues por estas experimentaciones que han habido a doble ciego, a triple ciego y demás, que incluso con tercera persona se han sacado casos concluyentes de decir, bueno, efectivamente las voces son inteligentes, están contestando y no ha habido una psique mediante al respecto, ¿no? También Sinesio Darney, una de las cosas que también quería comentar es que a veces sus mensajes se anticipaban a sus preguntas como si fueran telepáticamente, antes de formular la pregunta, obtenía respuesta. ¿Mm? Y también él también había comentado, Sinesio, que a veces tenía lo que llamaba fenómeno de concomitancia, ¿vale? Que mientras estaba obteniendo registros, también se le manifestaba como alguna especie de fenomenología paranormal, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, él comentaba que una vez dejó un sacapuntas encima de una mesa con talco, mientras estaba haciendo experimentaciones, y al cabo de un rato el sacapuntas se había movido, dejando el rastro en el talco. No deja de ser curioso. Sí, desde luego, todo lo que experimentó Sinesio, ya ha dicho, yo no sé si lo que experimentaba era real, si no era real, o sea, yo me lo creo a él, es desde luego para alucinar, hablando claro. Yo siempre digo que el tema de la psicofonía, sea lo que sea, si es psicofonía, parafonía, mimofonía, como le queramos llamar, a mí me sigue resultando alucinante que una voz se quede impregnada en una grabadora, sea lo que sea esa voz, provenga de donde provenga, incluso si es nuestro propio cerebro el que la interpreta como una voz y es un simple ruido, me parece alucinante porque demuestra, como he dicho al principio, que el misterio, el mayor misterio que existe todavía a día de hoy, somos nosotros mismos, en el más acá y en el más allá, y eso es alucinante. Pues sí, yo, para finalizar este tema, quería hacer mención a Friedrich Jürgensen. Por supuesto. Y aquel día que fue a grabar el sonido del pájaro pinzón y escucho la voz de su madre llamándole Friedel, mi pequeño Friedel. Aunque apuntando una cosa que dices aquí, que sí que es bien cierta, supongo que la gente lo sabrá, que Jürgensen es uno de los padres de las psicofonías, dicen y comentan que ya se experimentaba anteriormente con esto, y es más, están empezando a especular con que Jürgensen no estaba realmente grabando a los pinzones, como se dice, a los pájaros pinzones, sino que estaba realmente buscando ya voces del más allá, algo que es realmente interesante, si él ya estaba puesto en ello. Bueno, de hecho también se habla de Thomas Alva Edison, que precisamente cuando inventó el fonógrafo era con finalidades para buscar voces paranormales. Bueno, y Nikola Tesla y Marconi, ¿no? En sus inventos, la mayoría de inventos, no todos también, evidentemente, pero Marconi sobre todo con la radio también era para buscar el más allá, ¿no? O sea, tenemos una gran cantidad de científicos y de investigadores que ya buscaban ese contacto, sea lo que sea, repito, ese contacto. Lo que sí que es verdad que Jürgensen se quedó un poquito tocado. Hubo una época que tuvo que dejarlo, porque dicen que realmente estaba un poco trastornado, bueno, y obsesionado. Tenemos muchos casos, es el caso de Nicolás, de Raúl Ibe también, que, uh-huh, que se obsesionan de tal manera, supongo que en cierta manera es comprensible, ¿no? Porque obtienen tantos resultados, creo que Raúl Ibe dicen que supera las 350.000 psicofonías. Pues, y yo creo que en cierta manera eso te deja tocado, nunca mejor dicho. Además, el caso de Jürgensen, algo que Mario quería tratar es el tema de la psicoimagen también, uh-huh, que él se supone que apareció en una de las famosas psicoimágenes, ¿no? La propia cara de él, cuando ya había fallecido, apareció, y además en una pose no muy buena, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, efectivamente. Bueno, el tema de la psicoimagen también es muy interesante y lo puede hacer cualquiera, simplemente disponiendo de una cámara de buena sensibilidad, un receptor o un televisor y un vídeo. Un vídeo puede ser de 4 o 6 cabezales para poder pasar fotograma a fotograma las imágenes, porque digamos que cada segundo son 25 cuadros, 25 imágenes, y claro, tienes que ir mirándolas una por una para ver si puedes haber captado algo. Simplemente es colocar la cámara enfocando al centro de la imagen, o sea, del televisor, a unos 2 metros de distancia, hasta que haga el típico bucle de la imagen, ¿no? Y nada, pues estar registrando 5 o 10 minutos es suficiente. Luego vas visionando la cinta, ya digo, es muy laborioso, porque grabarlo es grabarlo en un momento, pero reproducirlo, digamos, fotograma a fotograma y ir revisando cuadro a cuadro es muy tedioso, ¿no? Y muchas veces te puedes pasar con infinidad de grabaciones sin sacar ningún resultado. Yo lo que pasa es que Jürgensen creo que no fue voluntario lo de la psicoimagen de él, creo que fue el mismo día de su fallecimiento que un familiar suyo fue a encender la televisión y fue cuando se lo encontró. Fue una manera así accidental o no accidental, pero que no fue una psicoimagen buscada, pero no dejó de ser curiosa. En cualquier caso sigue siendo algo interesante. La vida. Sí, sobre lo que comenta Mario para la captación de psicoimágenes, o la grabación mejor dicho, porque captar nunca se sabe si se va a captar nada, existen vídeos en internet que se pueden buscar, muy sencillos, estamos hablando hoy de Sinesio Darnell, pues que pongan cómo captar psicoimágenes de Sinesio Darnell, porque hizo incluso un tutorial, por llamarlo de alguna manera, para poder hacerlo, y nosotros lo hemos seguido, o sea, lo hemos seguido en algunas grabaciones que hemos hecho, no hemos obtenido resultados, sino ya lo habríamos publicado, pero es realmente interesante, y como hemos comentado fuera de antena, tenemos que hacer un especial dedicado íntegro a Sinesio y a sus investigaciones, a su vida, que es realmente apasionante. Por supuesto. Pues la verdad que se lo merece. Bueno, y después de escuchar esta interesante teoría de Miguel Ángel sobre las psicofonías, y antes de embarcarnos en un viaje mágico por el Dolmen y la abandonada iglesia de Vallgorguina, como hemos dicho antes, vamos con 2 audiorelatos, uno realizado por Jordi Arminsen, la voz de las tinieblas, llamado La hija de Rea, y en segundo lugar, el equipo de terror y nada más, nos trae un relato escrito por José León Cano,

Piensan que soy un psicópata asesino. Y que por eso repito esta historia una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Han escuchado ustedes El rubí de los siete anillos, de José León Cano, un homenaje a Antonio José Alés. Adaptación, Rafa Casete. Basado en la versión radiofónica de Antonio José Alés para el programa Medianoche. Locución, sonorización y edición, Rafa Casete. Una dramatización creada para Terror y nada más. Estás escuchando Los misterios nos miran. Entra sin miedo. Oculto en un pequeño bosque en el interior del Parque Natural del Corredor, se encuentra un dolmen conocido como Piedra Gentil, y a pocos metros de él, abandonada al paso del tiempo, encontramos la iglesia de Santa Eulalia de Tapiolas. Todos ellos pertenecientes a la pequeña población de Vallgorguina, un enclave donde el misterio y el enigma están presentes en cada una de las piedras que abundan en el lugar. Un sitio de brujas, aquelarres, rituales satánicos, centros de energía y parapsicología, donde se han dado a conocer historias y casos tan famosos como el de Xavier C., que, aunque todos creemos que se trata de un fraude manifiesto, no deja de ser interesante. Hoy Mario y Marta nos adentran en su sección de investigación con este enigmático lugar. Vamos a empezar, por ejemplo, por Mario. El dolmen y la iglesia de Santa Eulalia. ¿Qué te parece si explicamos un poco qué es el dolmen y la iglesia, cómo están situados, etcétera? Perfecto, mira. El dolmen es un megalito construido por siete, digamos, megalitos verticales y un bloque horizontal. No hay argamasa para unir las uniones, ¿no? Para unir las piedras. Es un tipo de piedra granítico. Lo que llama la atención, igualmente, que hay algunos bloques que tienen las aristas como muy perfiladas. Y esto es un poco a veces como sospechoso, ¿no? Porque parece como si fuera de manufactura posterior, ¿vale? Se dice que el dolmen no está situado en su ubicación original y que hay leyendas al respecto. Siempre ha estado relacionado con rituales paganos, brujas y demás, e incluso rituales satánicos, y también hay mucha leyenda al respecto. En sí, en la comarca, la iconografía de brujas, duendes y todo esto está muy, muy arraigada allí, y está presente en las casas y sobre todo en los establecimientos comerciales, y tal vez todo esto responda a un reclamo turístico, ¿no? Y como bien comentabas, también se habla mucho en la zona de posibles abducciones, sobre todo el caso este de la carretera que une con San Saloni, que es muy curioso. En cuanto a la iglesia, es de Santa Eulalia de Tapiolas, es de origen románico, ¿vale? Se dice que su origen podría ser templario, ¿vale? Data del siglo IX y concretamente es del año 878. Tiene un ábside del siglo XII, ¿vale? La construcción se compone de una iglesia, la casa y el cementerio, ¿vale? Seguramente se piensa que posiblemente se construyó en algún sitio de energía telúrica, ¿no? Porque si verdaderamente tuviera un origen templario, los templarios no construían las cosas al azar, sino que buscaban siempre enclaves y puntos muy concretos para erigir sus construcciones, ¿no? Tal vez encima de algún digamos monumento pagano o algo así, ¿no? De algún otro culto ancestral. Hay constancia de que el dueño de la masía Campradei en 1850 reformó la construcción y puso unos esgrafiados externos, ¿no? A semejanza de la propia finca, ¿no? Y bueno, actualmente está totalmente abandonado y es objetivo pues de grupos pseudo-satánicos, ¿vale? Entre comillas, ¿no? Que hacen todo tipo de rituales y demás en la zona. Marta, ¿por qué decidís ir a investigar un día aquí? Bueno, yo había sentido hablar ya del dolmen y de la Piedra Gentil y de la ermita de Santa Eulalia de Tapiolas. Pero de todas maneras, no me dejo guiar por lo que se escucha de los lugares, sino que prefiero ir yo, echarles un vistazo y decidir si realmente tienen algo interesante para experimentar allí. Y así fue, pues un domingo cualquiera de hace unos cuantos años, fui a pasear allí un domingo por la mañana, buen día, me acerqué hasta el dolmen, comencé a caminar hasta llegar a la ermita. Y allí, cuando llegué a la puerta, dije, Dios, este es un sitio que hay que venir. Entonces avisé a los miembros del grupo de investigación y una noche fuimos hasta allí. Y la verdad es que, más que interesante, para mí hubo un momento de aquel día, de aquella noche en concreto, que es que no se me va a olvidar en la vida. ¿Por qué digo esto? Pues ya serían las 3 de la madrugada aproximadamente, y decidimos hacer un tipo de experimentación. Y uno de mis compañeros subió hasta el campanario con una grabadora y el resto nos quedamos dentro de la ermita. Decidimos estar a oscuras y quedarnos en silencio para no influir en la grabación y que luego pudiéramos confundir cualquier sonido hecho por nosotros como si fuera una incursión. En ese instante que apagamos las linternas y estábamos haciendo un semicírculo, pudimos oír algo que, si quieres, creo que lo tenemos. Y antes de decir qué era, si quieres lo escuchamos y a ver qué. Como hoy hemos estado hablando de psicofonías, me gustaría, antes de ponerlo, si te parece, preguntarte cómo iniciasteis la investigación. O sea, antes de escuchar los resultados, ¿cómo grabasteis esto? Pues ya te digo que llevamos muchísimo rato en la ermita, ya habíamos hecho varias rondas de preguntas, habíamos grabado en vídeo, la noche había transcurrido pues de un modo normal, dijéramos, no, sin sobresaltos ni nada, simplemente que vamos haciendo tipos de investigaciones, de experimentaciones diferentes, como un pequeño experimento. Pues una persona que se queda aislada en la torre, dijéramos, y los otros sin grabadoras ni nada, simplemente en silencio, a oscuras, para ver qué ocurría. Y entonces, en ese instante, salió lo que vamos a escuchar. ¿Dónde se encontraba exactamente esta grabadora? Esta grabadora estaba en el campanario con un compañero. Nosotros, en ese momento, las casualidades, ¿no?, que decimos siempre, no teníamos ninguna grabadora. Lo que vais a oír se oye alto. Pues imaginaros cómo se oyó allí, cuando estaba a 3 o 4 metros nuestro, la grabadora. O sea, lo que vamos a escuchar se podría decir que no es ni una psicofonía ni una parafonía, es una mimofonía. Exacto. Es la audición de fenómenos, llamémosle extraños, directo por los propios oídos de las personas y que se meten en la grabación. Exacto, porque a veces las psicofonías o la parafonía no las escuchamos en directo, pero esto sí es una mimofonía, porque lo escuchamos todos los miembros del grupo. Pues venga, vamos a escucharlo y me gustaría advertir a todas las personas que lo escuchen a través de auriculares que les vamos a dar unos segundos y bajen el volumen. Y hasta aquí os lo comento porque de verdad que yo no lo hice y bueno, vamos a escucharla. Bueno, voy a decir que aquí nos ha explotado, por decirlo así, el sonido. Ya intentaremos en postproducción, por decirlo de alguna manera, poder arreglarlo, pero sea lo que sea, esto lo escuchasteis en directo. En directo, y prometo que pensaba que eso lo tenía a metro y medio de mi oído. No sonó fuera de la ermita, sino sonó dentro. Es decir, estamos hablando que la ermita no tiene absolutamente nada. Puede tener unos 10 metros, 15 metros, 20 metros cuadrados, las paredes completamente lisas, no tiene absolutamente nada. Y a mí me pareció como, bueno, y a mis compañeros también, que eso estaba dentro de la ermita. Yo no soy una persona que tenga excesivamente miedo. El miedo, a la hora de experimentar, considero que es normal tener miedo como humanos que somos. Y aparte te mantiene alerta. Pero ese día pegué un bote que me fui a la otra esquina de la ermita diciendo, ¿qué ha sido esto? Mis compañeros, un pájaro a las 3 de la mañana no emite ese sonido. Bueno, esto me lo comentabas ayer, yo os pido a las personas que estáis escuchando a través de lo que sea, podcast, radio, FM, lo que sea, que si conocéis este tipo de sonido en algún animal, o en algún ser vivo o ser muerto, lo que sea, que nos lo hagáis saber para poder esclarecer de alguna manera, porque a lo mejor existe algún animal que hace este sonido. En cualquier caso, es para mí entender, y yo no soy nadie para opinar, es un grito desgarrador. Sí, pero es curioso porque hemos estado en la zona varias veces y no hemos oído nada igual. Ni en el dolmen, ni en la ermita, y mira que hemos estado horas. Sí, comentar que la ermita y el dolmen tienen una separación por lo menos de 300 metros tranquilamente. Sí. No, y más. ¿Y más? Sí. No, por ahí, ¿eh? Bueno, hay una amplia separación, no sabría decir. 300 metros más o menos. Pues para que mejor me lo pones todavía. O sea que de un sitio a otro hay una separación muy grande y se va caminando. Sí que es verdad que hay un bosque, pero también es verdad que la propia ermita está como una pequeña explanada. Sí. O sea, no tiene árboles pegados, por decirlo de alguna manera. No sé ahora cómo estará ello, hace mucho que no voy, pero me imagino que más o menos se mantiene igual. O sea que si es un animal, tiene que ser un animal muy grande. O muy chillón, ¿no? Muy chillón. Pero igualmente es que a mí me sonó, no me suena sugestionar, es decir, no grité, no salimos corriendo, incluso permanecimos un rato más dentro de la ermita, pero algo interior, no me suelo mojar, me dijo que eso no tenía un origen explicable. De hecho, no se ha vuelto a producir, pero tampoco, claro, tampoco tengo ninguna prueba para saber qué fue. No, lógicamente, claro. Bueno, ya decimos que las personas, lo vamos a poner otra vez si te parece, y que las personas lo escuchen bien, con cuidado de los oídos, de verdad, porque es desgarrador el grito, sea lo que sea, y si alguien tiene, pues qué puede ser, que nos lo diga. Mi compañero que estaba arriba también lo escuchó como si lo tuviera pegado, es lo curioso. O sea, todos tuvisteis la sensación de que aquello que estaba gritando estaba por lo menos a poca distancia vuestra. Es decir, y el chico estaba encima del campanario, con lo cual tenía una diferencia de nosotros, no lo veíamos. Y cuando bajó, porque claro, lo primero que hicimos es, bájate para abajo ahora mismo, claro. ¿Estás bien? Sí. Y a él también le sonó como si lo tuviera encima. Mario. No, pues también quería comentar que tuvimos problemas con los sensores y a mí concretamente la cámara... ¿Sensores de movimiento? Sí, sensores de movimiento que teníamos colocados también, y la cámara concretamente tenía yo autonomía para grabar más de una hora y pico, y en cuestión de media hora se me descargó, o sea, me quedé a medias. Es interesante, porque además es un sitio, ya he dicho, que está repleto de piedras, pero no solo de piedras de la propia construcción, sino es un sitio muy megalítico, a pesar de que dicen que el dolmen está movido de lugar, ¿no? Eso dicen, que de la masía de Gran Pradell, pues motivos, no sé, unos dicen que por los cultivos les molestaba y otros dicen que era para que la gente pudiera verlo. No, tampoco sabemos la ciencia cierta, pero de todas maneras yo creo que aunque no usted 200 metros, 300 metros del emplazamiento, original, no deja de emanar energía de allí. Además, yo creo que las piedras, la propia piedra es lo que quería decir. Yo he estado una vez allí y genera, yo no soy sensitivo, siempre lo digo, y genera algo especial, llamémosle especial. Y tiene enigmas tan interesantes como, no sé si conocéis, las líneas rectas de las piedras. Uh-huh. Cuando subes al dolmen hay unas líneas rectas dibujadas, pero es que no están dibujadas, son perfectamente naturales, que hacen como de guía hacia la subida del propio dolmen. Algo que es cuanto menos curioso, y sé de hay un equipo ahora mismo que está investigando estas piedras en laboratorios porque no saben por qué se han producido estas líneas, o sea que... Es muy curioso, pero digamos que para ascender al dolmen es como si estuvieran como una especie de montaña. Claro, sí. Están ubicadas señalando para arriba, pero también están, digamos, en forma de la pendiente. Entonces cualquier cosa natural, ¿no? Lluvias o lo que sea, podría originar estos trazos. Sí, sí, totalmente, pero igualmente, claro... Pero no dejan de ser curiosos. Que solo están en una zona... Solo en que, esa zona, exactamente. Sí. Muy interesante. Continuamos con la investigación en la iglesia y os siguen sucediendo cosas extrañas, por lo menos en las grabaciones, ¿no? Exactamente. Luego fue también el próximo audio que vamos a escuchar, también fue captado en la ermita, y yo creo que es una parafonía del tipo A, quiero decir, que se escucha muy alta, muy clara. Del tipo A es la manera que tenéis los investigadores, exacto, de catalogar las psicofonías, parafonías, sí, como le queramos que llamar. Que sería, ¿no?, la manera más alta, más clara y completamente entendible, aunque sea sin auriculares, ¿eh? Vale, y esta, un caso de lo que decía Miguel Ángel Ruiz, porque esta yo no me dijiste qué era, yo te dije enseguida lo que me parecía y creo que las personas que la han escuchado han coincidido en la palabra, nosotros no lo vamos a decir. Eso es. Si te parece lo decimos después o incluso lo dejamos si queremos en la incógnita y que las personas lo comenten. A mí me parece una palabra muy clara. ¿Dónde se obtiene esta grabación? Pues también se obtiene en el campanario. O sea que parece una zona interesante, sí, ¿no? El campanario, sí, lo que pasa que advierto que si alguien se acerca hasta allí, que extreme las precauciones porque no hay escaleras para subir arriba. Bueno, pues entonces mejor que casi ni lo intenten. Exacto, que visiten la ermita, pero el campanario lo eviten. Venga, pues si os parece la escuchamos y a ver qué pasa. Bueno, pues ahí se escucha, yo personalmente escucho claramente una voz que dice, no sé si preferís que lo digamos o que cada persona saque sus propias conclusiones, y si queréis que nos lo dejen como comentarios o que nos envíen un mail diciendo qué les parece que dice esta voz, porque así podemos incluso experimentar en cierta manera con lo que ha comentado pues Miguel, sí, Ángel Ruiz antes, y a ver cuántas personas, es más, si puede ser que nos lo envíen de manera privada, por mensaje privado, a vosotros, a nosotros, a por mail, lo que sea, porque de esta manera podemos en cierta manera experimentar y ver cuántas coincidencias, si las hay, si alguien nos escribe, claro, que a veces pasa que no escribe nadie. Es buena idea, en el próximo programa lo dejamos. Exacto, en el próximo programa dejamos una semana y que nos vayan comentando, ahora la pondremos otra vez, y que la gente, a ver qué escucha, si escucha algo, y si lo hace, qué palabra es la que escucha, que se dice. Exacto, les invitamos aquí a que nos escriban a nuestros correos, a la página de los perfil, a cualquiera, pero que sea de manera privada, porque de esa manera no viciarán a futuros oyentes que vean el comentario y digan, es verdad, pone exactamente esto. Hombre, si puede ser directamente, yo lo canalizaría en un único medio, digamos, a Los Misterios Nos Miran, por ejemplo, que se dirijan al correo, así no, claro, si recibe Marta correos, recibo yo, recibes tú, mejor que estén canalizados a través del correo de Los Misterios Nos Miran. Si quieren utilizar, podemos utilizar dos medios, que es el correo programa@losmisteriosnosmiran.com o incluso la página web de Facebook, la página de Los Misterios, que tiene la opción de mensaje privado y que nos lo canalicen todo por allí. Y la semana que viene, si tenemos contestaciones, las diremos. ¿Os parece? Pues volvemos a poner el audio y a ver que lo escuche bien la gente, ¿vale? Vale. Genial. Bueno, pues ya hemos escuchado esta grabación y ya hemos comentado que sería muy interesante poder experimentar con ella en concreto, porque es la que sabemos que, bueno, creemos saber que dice una palabra, la otra que vamos a poner creo que no hay el mismo resultado, pero también no diremos nada de manera que también la gente no lo pueda comentar. Eso es. porque la otra también pudimos captar una tercera incursión, todo en la misma noche, quiero decir. Es decir, hemos realizado bastantes visitas, pero en esta primera noche fue la que obtuvimos más incursiones psicofónicas. Uh-huh. Interesante. Y bueno, tenemos una tercera grabación, como digo. ¿Cómo se obtiene esta tercera? Pues dentro de la ermita y en una rueda de preguntas estábamos todos juntos. Vale, pues... Y esta diría que es más bien del tipo C, que cuesta... Tipo B o C, pero diría que C. Yo es que como no estoy muy puesto cuesta, en esto de cuesta. Los tipos, pero cuesta, interesante. Esta cuesta de... Bueno, pues pedimos también, cuando la gente nos lo comente, que nos diga la primera o la segunda para saber diferencia cuál de las dos y a ver si escuchan algo también aquí en esta. Vamos a ponerla y la comentamos. Bueno, pues yo la verdad, sinceramente, es que no soy capaz de distinguir nada en esta. O sea, sí que escucho algo que se mete, algo que me parece incluso la misma voz de la anterior, que es lo que me gusta más, entre comillas. O sea, que parezca el mismo tono, la misma tonalidad, la misma glotis, ¿no?, como dicen. Pero realmente no soy capaz de distinguir siquiera ni una vocal ni una consonante de nada de lo que dice esta voz. Mario. Bueno, yo... Mira, uno de los momentos que lo pasé peor fue... metido, digamos, en el sótano, hay como un hueco, ¿vale? Yo me puse debajo, solo, a oscuras, con la grabadora. La verdad es que no cogí nada, pero lo pasé mal y por una tontería, porque había un mosquito como una catedral persiguiéndome y lo pasé horrible por el mosquito, pero por todo lo demás, bien, bien. Interesante, también. Marta. Pues en una segunda visita, me acuerdo que era un mes de agosto, solo acudimos tres miembros del grupo y... Me acuerdo que empezamos a preparar los aparatajes. Pues comenta el nombre del grupo, perfectamente. Ah, Grupo 3, Ciencias Ocultas, pues si quieren. Grupo 3, Ciencias Ocultas, pues le mandamos un saludo, como siempre. Desde aquí, gracias. Bueno, la situación fue que en un primer momento pusimos los detectores de movimiento y uno se encendió de golpe. Dijimos, bueno, pues eso que ha fallado, vamos a mirarlo bien. Y nos dimos cuenta que es que... se quedó encendido perpetuo, se había estropeado, pero desde el minuto uno que lo pusimos en funcionamiento. Dijimos, bueno, se pueden estropear, son aparatos eléctricos, pero fue nuestra sorpresa que encendimos las grabadoras, que estaban completamente cargadas de energía, y es que se vaciaron por completo. O sea, os pasó en cierta manera lo que Mario comenta, que todos los equipos se descargaban. Es muy habitual que ocurra allí, ¿eh?, que los equipos eléctricos se descarguen. Y en otro aspecto, pues empezamos a hacer una ronda de preguntas y la linterna que teníamos encendida empezó a parpadear a cada pregunta. Es decir, bajaba la intensidad por momentos. Cada vez que acabamos una pregunta, la linterna... Esto me resulta curioso porque hace pocos días, como sabéis, con el equipo de Solo Misterios visitamos la Musara y realizamos una ouija allí, una ouija mal hecha, por decirlo de alguna manera, un poco así, de aquella manera, y a cada pregunta que hacíamos, la linterna nos hacía este fenómeno también. La verdad que es chocante, porque así... ¡Hombre! Dicho, así dicho, parece que, bueno, pues la pila puede fallar, sí, sí. O no, es que era al acabar la pregunta, y está de la noche cerrada, sí, y en silencio, y que veas la luz parpadeando, la verdad... No, incluso que... lo experimentamos también con la luz de una vela. También. Y también hacía ráfaga. Curiosamente, sí, pero precisamente estuve mirando a ver si era posibilidad de que fuera por el viento, ¿no? Porque claro, hay agujeros, hay ventanitas y tal, y lógicamente puede filtrarse el viento. Pero es que, curiosamente, se movía la llama cada vez que formulábamos alguna pregunta. Es muy interesante esto. Porque, en cierta manera, yo no es que demuestre nada, porque al final nunca demostramos nada, pero a mí me ha pasado varias veces, como digo, en las salidas de Solo Misterio, ahora me estáis comentando esto, de que parece que utilicen esas energías, ya sea en el fuego de la vela o en la energía de la linterna, para mover el máster, en el caso de la Ouija, para impregnar en la grabadora. Y como comentábamos antes con Miguel Ángel, es posible que sea nuestra psique, pero en cualquier caso nuestra psique es capaz de hacer eso, ¿no? Sería un poco de telequinesis, por decir, como hablamos la semana pasada con Sánchez Oro, ¿no? sobre la telequinesis, pues se daría este fenómeno, que es también igualmente curioso, ¿no? Incluso lo que comentábamos antes, ¿no?, de que utilizan un sonido como portadora, digamos, porque a veces los sonidos, no simplemente, por ejemplo, el ruido blanco o utilizar una frecuencia de una emisora, los ruidos de la propia naturaleza, por ejemplo, en un riachuelo, ¿no?, en las hojas de los árboles, en este ruido así continuo, ellos lo pueden utilizar también como portador para manifestarse. Claro. Entonces, sí que podría ser que a mí me ha sucedido en la grabación. Hay un momento, una grabación que te diré yo de aproximadamente media hora dentro de la ermita, hay durante unos 4 o 5 minutos casi, que se parece como si se escuchara música de iglesia de fondo. Es muy curioso. ¿Música de iglesia, sí, que te refieres? ¿A campanas o a No. Como música de órgano, como si fuera música de órgano. Qué interesante. Claro, no deja de ser curioso. Incluso en aquel momento estaba yo visionando la grabación con otra persona que es ajena a este tipo de investigación, y fue esa persona la que me dijo, oye, sí, aquí parece que se oye como música de iglesia o de órgano o algo así. Y es verdad, noche, en las 3 de la madrugada. Esto te quería preguntar. No había absolutamente nada, ni teníamos ningún aparato receptor, los coches estaban lejos porque no puedes acceder hasta allí, sí. O sea que no, era imposible. Claro, esto te quería comentar porque Vallgorguina, lo que es el pueblo, sí que tiene otra iglesia, pero claro, siendo las 3 de la mañana, dudo mucho que se pongan. Bueno, desde el dolmen, ¿sí?, cabe decir que yo he escuchado las campanas del pueblo de Vallgorguina. Eso, claro, sí que es verdad, pero desde lo que es la ermita, no. Bueno, pero igualmente es un sonido que se tiene más o menos aparte controlado. Aparte es lo que, ¿no?, sonaba música, sí, no eran campanas, claro, era... Como música y a veces, o sea, como si fueran como coros, como si fueran coros de misa. Claro, por un momento piensas, bueno, puede ser precisamente las entradas de aire, las ventanas y demás, algún tipo de corriente que se pueda generar dentro, pero es muy curioso esa modulación, ¿no?, que te da la sensación de que es como si estuvieras en una misa. Muy interesante, la verdad. Si os parece, volvemos a poner la última grabación, que no la hemos repetido, y comentamos también que allí se supone o dicen que se hacen aquelarres, ritos, e incluso el caso de Xavier C. que hemos comentado. De bueno. acuerdo. Bueno, pues habéis escuchado lo que es la tercera grabación que hemos puesto, la segunda que queremos saber vuestra opinión, y decíamos que en este lugar, al parecer, también a día de hoy todavía se realizan algún tipo de aquelarres, de rituales. ¿Habéis tenido constancia vosotros de ello? Bueno, a ver, a veces hemos encontrado velas y cositas así, restos, ¿no?, de que han hecho alguna cosa, pero francamente, bueno, aparte de símbolos, algún pintadas y pues esto es típico encontrarlo en estos lugares, ¿no? Sí. Pero vaya, es lo que siempre hemos hablado en otras ocasiones, ¿no?, que verdaderamente un grupo que verdaderamente sea satánico no va a dejar ninguna huella. Eso, claro. Entonces, por eso digo pseudosatánicos, porque bueno, se limitan a eso, ¿no? Las pintadas del 666, ¿no?, de la cruz invertida y demás, y a dejar restos de velas. Pero poco más. Claro. Yo pude ponerme, bueno, hablé con un chico que es vidente, y solo mirando las fotos, él me hizo algún tipo de comentario, como que realmente allí sí que se han hecho, incluso, aparte de rituales de verdad, se han hecho incluso sacrificios humanos. Sí, pero estaríamos hablando de un pasado, ¿eh? De un pasado... Pasado. Pasado bastante lejano, que es lo que a él le llegaba del lugar. Lo que sería la época de los aquelarres verdaderos. Exactamente, pero lo que se dice en la actualidad, ya te digo, no para nada. A ver, yo tengo conocimiento, evidentemente no puedo dar nombres si esa persona lo quiere explicar algún día, de que allí se ha utilizado a modo de escenario, por decirlo de algún modo, para programas de telerrealidad, tipo Callejeros o no recuerdo ahora, pero de este tipo de programas se ha utilizado aquello para simular rituales satánicos, aquelarres, pero repito, simular, o sea, se ha contactado con personas, se les ha dicho vamos a hacer esto y luego lo han vendido como algo real. Ah. O sea, quiero decir que esto yo tengo conocimiento de primera mano y no voy a decir quién es, si esa persona algún día lo quiere explicar, pues la traeremos aquí, que lo explique en primera mano para mostrar en cierta manera cómo también la televisión es un poco, ya sabemos, claro, y cómo se están haciendo fraudes, por decirlo de alguna manera, en esa zona en concreto. Ajá. Que es muy interesante también saberlo, ¿no? Que estas velas que tú dices, que estos símbolos que a veces encontramos pueden ser ya no solo de satanistas o de satánicos que no saben muy bien realizar el rito, sino incluso de propios fraudes. Exactamente. Bueno, Bueno, decíamos también lo del famoso caso de Xavier C, ¿no? Un caso extraño que se podría decir que contiene todo tipo, que si abducción, que si la visión de unos extraños seres, Marta, por ejemplo. Pues sí, resulta que en el año 85, creo que fue, Xavier C, porque no sabemos realmente su apellido. Exactamente. Fue hasta las inmediaciones del dolmen de Valburguina, porque era, no sé si era delineante y aparte fotógrafo, según cuentan, y fue a fotografiar el dolmen. Entonces, en un momento determinado se metió en el bosque y de repente pues dice que vio como una figura que desde la vigilaba, pues una figura sí, poco extraña. A partir de entonces no se tiene muy bien conocimiento qué es lo que le ocurrió a este chico, porque para él no transcurrió el tiempo, fue porque como si se hubiera parado, pero realmente al llegar a su casa habían transcurrido 24 horas. Totalmente. Entonces, fue como un... ¿Qué había pasado? Bueno, entonces un parapsicólogo, bueno, él accedió y se hizo una regresión hipnótica. ¿Qué es lo que él pudo observar en esta regresión? Se vio en una cueva, incluso dicen que se encontró con él mismo. Uh-huh. ¿Qué se dice de esto? Pues de hecho, se encontró tanto con él mismo que él se vio conduciendo el coche y yendo de copiloto hasta Barcelona, o sea... Y estamos hablando de unos 30, 40 kilómetros de distancia. Exacto, y aparte decían que la Edad Media era cuando uno se veía como en un espejo, era como que el alma se había, ¿sabes?, desdoblado, ¿no? Y que vio unos seres un poco extraños, y que en las fotos que luego se revelaron salían unas figuras muy extrañas con unas manos muy largas, o no sé, algo parecido, ¿no? Ocurrió de verdad. Este hombre luego no quiso saber nada más, con lo cual queda siempre la duda si ocurrió o no. Un parapsicólogo lo estudió, pero... Imágenes que cabe decir que si la gente pone Valburguina, Xavier C en Google Imágenes, aparecerán las fotos, son como una mano, una garra, por decirlo sí, así, una garra, y sí, varias personas un poco extrañas, una foto muy rara. Sí, pero sí, bueno, como bien comentas, han habido grandes investigadores con muchos recursos, por decirlo de alguna manera, grandes programas de radio como Milenio 3, por sí, ejemplo, por decirlo, Cuarto Milenio, Iker Jiménez, vaya, que ha intentado contactar con esta persona y no lo ha conseguido. O sea, en cierta manera, pongo el ejemplo de Iker, sí, porque sí, es el que sabemos que ahora mismo pues tiene una gran repercusión, connotación sí, a la hora de poder buscar a un testigo, y no han conseguido dar nunca con él. Tú dices que se ha dado con un parapsicólogo, pero es que... Bueno, está fallecido el parapsicólogo, fue en su día y fue cuando ocurrió en el momento determinado. Luego ya... Queda el caso, nosotros hace tiempo, hace un par de años, estuvimos indagando y visitando la ciudad de Valburguina, bueno, la ciudad, el pueblo de Valburguina, uh-huh, intentando esclarecer, incluso vecinos que hubieran, porque decían que este Xavier C visitaba mucho la zona y nadie había conocido nada de él, nadie sabía nada de él, o sea, parece ser que en realidad es una historia, una especie de leyenda, ¿no?, que corre por ahí. Incluso se llega a decir que, bueno, a este hombre al parecer le gustaba mucho ir de lupanares, y que la gente que no sepa lo que es un lupanar lo busque rápido en Google y lo entenderá, y había perdido ese día, había perdido la cartera, había perdido todas las ganancias que había tenido, y inventó toda esta historia, porque claro, cuando llegó a su casa se encontró, como es lógico, la policía, etcétera, para, bueno, restar quitarle importancia a lo que él hacía realmente. Uh-huh. Cualquiera de las versiones para mí es válida, porque... La cueva nunca se encontró, la cueva que él describió nunca se encontró, bueno... Bueno, pues hemos explicado un poco lo que es el caso de Valburguina en sí. Nosotros he de decir que iremos pronto con el equipo de Solo Misterios a hacer una nueva edición allí, que os la explicaremos. Y bueno, si queréis añadir algo más. Yo quiero decir que hay una leyenda muy bonita sobre el dolmen, que es un lugar muy mágico, que yo recomiendo que lo visiten, que es desprende una energía fantástica y un buen rollo increíble. Desde luego que sí. Mario. Pues sí, es un lugar fantástico, como dice Marta. Y bueno, aprovechando que tienen las excursiones ahora, que comentaba María José, sería un buen momento para apuntarse a esta excursión. Sí, recordemos este domingo, el día 3, si no me equivoco. Bueno, ahora no estoy puesto en los días, o sea que esto lo cortaré porque no sé. El día 3, el próximo domingo, estoy un poco perdido. Bueno, recordemos que el día 3, este próximo domingo, a las 11 de la mañana, de 11 a 3 de la tarde, estará el equipo de rutas de Candil Insólito, precisamente visitando la zona, y que es muy recomendable. olvidándonos, como decimos, de todas las leyendas que pueda tener, que la gente vaya limpia, que vaya pura allí y que disfrute del lugar y que luego, pues encima, pueda ver de alguna manera los lugares donde se han obtenido estas grabaciones, donde se han registrado, o sea que creo que es una ruta realmente interesante y que aprovechen que Candil Insólito lo está haciendo y no lo va a hacer por única vez, sino que va a hacer varias. Así que recomendable 100%, ¿no? Que se anime todo el mundo. Desde luego que sí. Pues bueno, vamos a acabar. Rutas Candil Insólito. Si te gustan los misterios y los entornos naturales, acompáñanos. Nos alejamos de los circuitos habituales de turismo, mostrando la historia y la arqueología en vivo, desmintiendo mitos y buscando el origen de muchas leyendas. Arqueología en La Pola, brujas en Valburguina, el bosque mágico de Orrius, leyendas en Barcelona y preparando muchas más a lo largo y ancho de nuestra geografía. No te quedes sin tu plaza. Resérvala ya en www.candilinsolito.com. Bienvenido, bienvenida. Esto es Edenex, la radio del misterio en Internet. Escucha los mejores programas del mundo del misterio 24 horas al día, 365 días al año, sintonizando desde nuestra web www.edenex.es, desde radiointernet.es o radiosintoniza.net. Descubre los enigmas del hombre y del universo. Adéntrate en lo desconocido. Sorpréndete con Radio Edenex. Recuerda, sintonízanos desde www.edenex.es. Edenex, un universo por descubrir. Y como ya sabéis, Magic Flea nos despide cada semana con esta sintonía que ayer pensaba en cambiarla, pero creo que no. Que está por encima de todas posibilidades, o sea que tiene que continuar sonando estos acordes de Magic Flea. Bueno, nos despedimos, Mario. ¿Qué te ha parecido el programa de hoy? Pues una maravilla, yo encantado, ya sabes, el tiempo pasa volando siempre aquí en este estudio, con los invitados, son un lujo, de verdad, contraste de opiniones, otras visiones de lo que es el misterio, vamos, encantado, y no se te ocurra para nada cambiar la sintonía. No lo haré. ¿Ok? No lo haré, porque la verdad es que acabar siempre con esta música llena bastante de energía y de fuerza para irnos a casa, que tengo que hacer, que si no... que sí. Pues muchísimas gracias, Mario. Estamos preparando programas muy interesantes, ¿eh? A ti, hombre. Por lo tanto, menos para nosotros, que es lo que realmente importa, y si además a la gente le parece interesante, muchísimo mejor. Y tanto que bueno, y aprovecho ya de paso para dar un saludo a todos los oyentes. Por supuesto. Gracias, Mario. A ti. Marta, ¿qué te ha parecido? Pues increíble, la verdad. Que son temas siempre súper interesantes, que espero que la gente les guste tanto como nos gusta a nosotros, que los disfrute tanto como disfrutamos nosotros aquí haciéndolo, y que, bueno, pues seguiremos haciendo lo mejor que podamos y pasándolo igual de bien. De eso se trata. Pues hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Bueno, y una semana más llegamos a la estación final de nuestro recorrido por las vías del misterio y, como siempre, esperamos que hayan sido temáticas de vuestro agrado y hayáis pasado un rato interesante junto a nosotros. Esta semana, en la reflexión final, me gustaría despedirme citando al dramaturgo estadounidense Tennessee Williams, muerto esta semana hace 30 años. Y lo hago porque, al final, uno se cansa de ver los acontecimientos que ocurren a veces en relación a ciertos programas de radio y otros medios que sufren los ataques y las iras de unos pocos personajes que al parecer tienen una vida muy vacía para perder el tiempo en hacer el mal, ya que últimamente la gente es tan cobarde que se esconde en el anonimato que ofrece hoy día la red de redes y aprovechan para torpedear de algún modo todo aquello que no les gusta. Así que la frase va dedicada a todas aquellas personas que pierden su tiempo más en intentar destruir lo que otros realizan que en construir algo productivo que pudiese ser mucho mejor. Pues aunque no lo creáis, todos los programas de radio, podcast y otros ámbitos relacionados con la comunicación, desde el más conocido hasta el más humilde, llevan un trabajo detrás que en la mayoría de ocasiones no se ve para nada recompensado en modo alguno. Así que desde aquí solo quiero añadir la frase que Tennessee nos dejó para la posteridad y que dice así: creo que el odio es un sentimiento que solo puede existir en ausencia de toda inteligencia. Hasta la semana que viene.